Él busca su guarida y no encuentro la salida. Y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano, que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juego Solos, el programa de juegos en solitario para jugadores en solitario. Bueno, pues ya estamos aquí, otro programa más, después de ese largo parón veraniego, por problemas técnicos ajenos a la dirección. Os daré un consejo: si vuestro portátil tiene más de 10 años, empezad a sospechar de la fuente de alimentación, el cable y el conector, porque es muy posible que estén fallando. Pero bueno, no pasa nada, seguimos aquí al pie del cañón, apalabrando nuevos episodios y pues presentándonos este episodio post-veraniego. ¿Y cuál es el menú de hoy? Pues empezamos como siempre con la reflexión, que en esta ocasión hablaremos sobre la diversión y la sorpresa. Pasaremos después al especial de En tu mesa y en la mía, que irá sobre pelotones espaciales y para el cual hemos invitado a Luis de A solas con mis dados. Después iremos con un desencadenados dedicado a 1936 Guerra Civil, el juego de cartas de Arturo García, para pasar después a la variante que en este caso tratará sobre Donald, que es la variante en solitario del juego Urban Sprawl. Y terminaremos como siempre con la sección corta, pega, rompe y rasga, nuestra sección de Print and Play, que en este caso tratará sobre Planet Run, juego de Experimental Playground, que va sobre pilotos de cohetes que van a dar a planetas inhóspitos. Así que bueno, esto es todo, espero que os guste el programa y comenzamos. Bueno, ya estamos en la sección de la reflexión, que hoy va a empezar fuerte, fuerte. El tema es el siguiente. Creo que últimamente veo que hay mucha gente que se ha resignado solo a divertirse y no exige que le sorprenda el juego. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, recientemente tuvimos un pequeño debate en Twitter, el enésimo, sobre juegos buenos, juegos malos, juegos divertidos, juegos aburridos, y creo recordar que era Imisut, Iván de Misut Mipel, el que llegó a una conclusión en la que dijo que bueno, que si un juego no era divertido, el resto de elementos pues eran secundarios. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con él. Lo que pasa es que para mí, por lo menos, personalmente, un juego no puede solo divertir. Es decir, evidentemente no hay juegos que te quieran aburrir, hay juegos que a lo mejor te divierten más o te divierten menos, pero la diversión que te proporcionan no es clasificable en el sentido de que no hay diversión buena, diversión mala o no hay tipo de diversión. La diversión es, o podría definirse como algo que te hace pasar un buen rato y que te da, entre comillas, la sensación de que ese rato ha merecido la pena, el tiempo y el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces se oyen frases como, bueno, para jugarme a tal juego, pues me juego este otro. Tirando de hilo, o sea, digamos, especulando o investigando un poco o dándole vueltas a ese tema, uno piensa, claro, si los juegos solo divierten y si la mayoría de los juegos o gran parte de los juegos solo divierten y la diversión es la única forma de en la que se distinguen y esa diversión no es clasificable, no hay diversión de euro ni diversión temática, hay sensaciones que después pueden dar lugar a diversión o no, pero en el fondo un juego o es divertido o no es divertido, no es, o es más divertido o menos divertido, hay cantidad pero no calidad de diversión. Entonces, claro, uno piensa, si la diversión es el fin último común de muchos de los juegos y no le das nada más al jugador, claro, este lo que le plantea o lo que se le plantea es, ¿por qué voy a dedicar tiempo a algo que es exactamente igual a otras cosas, algo desconocido, ¿no? Que es exactamente igual a otras cosas que ya tengo y que conozco y que es más fácil sacar a mesa y que es más fácil enseñar, etcétera, etcétera? Entonces, hasta cierto punto uno hace una especie de ejercicio de hedonismo, ¿no? De la diversión por la diversión. Analizamos un poco la diversión y en ese sentido no exigimos que el juego nos dé algo más. Si queréis incluso le podemos poner porcentaje. Si el 80% del juego es diversión y el resto no es nada, no sé, a mí ahí hay un desequilibrio bastante grande. También entiendo que la gente que tiene tiempo para jugar, tiempo para dedicarle, o que juega mucho, o muy variado, o está en un club, o tiene una pareja muy jugona, o un grupo habitual cerrado y bastante y que congenia bastante bien, pues esa búsqueda, esa eterna búsqueda del santo grial, de la sorpresa y la novedad, que evidentemente es una utopía, no todo te va a sorprender, pues eso le pesará mucho, no le pesará menos, sino que el bagaje hará que haya cosas que sean menos capaz de sorprenderse, ¿no? Que sea ya, bueno, yo lo que quiero es pasar un buen rato y si algo me sorprende, vale, no, encantado, repetiré, lo comentaré, lo divulgaré, etcétera, etcétera. Pero no busco novedad constante porque en realidad es lo que quiero, jugar. Jugar y jugar y jugar, que no tiene nada de malo, que como si tienes tiempo y ganas, es loable. Pero también es cierto que me da la sensación de que esta diversión por la diversión nos lleva a un pequeño círculo vicioso. ¿A qué me refiero? Pues si gran parte de los juegos, o bastantes juegos, o muchos juegos, solo ofrecen diversión, solo no se diferencian por otra cosa que no sea la diversión y la cantidad de diversión, al final es muy fácil copiar esa fórmula del éxito. Es decir, no es fácil hacer un juego divertido, pero sí es fácil copiar las ideas que te da un juego divertido, sean novedosas o no. Entonces las compañías no tienen más que copiar esa fórmula, tú no tienes más que comprarla. Tienes un círculo vicioso que hace que yo encuentro la fórmula, entre comillas, de la diversión o de reproducir de manera sistemática la diversión. Te la vendo, tú me la compras, yo te la vendo. Por ahí después saltan frases como, bueno, lo último novedoso que se probó fue el Dominion hace 10, 15 años. Pues sí, pero no sé, en este mar de novedades que tenemos, yo creo que deberíamos filtrar un poco más, o no solo por la cantidad de diversión, creo que deberíamos filtrar más o un poco mejor, no solo por la diversión, sino por la innovación, por la originalidad y por la sorpresa. Es decir, no, como decía, la conclusión de todo esto es, no os resignéis solo a divertiros, exigid como jugadores que también os sorprendan, porque eso es en gran parte uno de los factores que puede hacer evolucionar este hobby. Bueno, ya estamos aquí en la sección de En tu mesa y en la mía, en la cual para este programa os traemos un especial de pelotones espaciales. No sabía muy bien cómo titularlo, pero vamos a ponerle el título provisional de pelotones espaciales. Esos juegos en los que tienes que llevar a un conjunto de, normalmente de marines o de militares, a una nave o algún tipo de instalación, para meterse en líos y aclarar un poco qué es lo que ha pasado. Y bueno, para este especial hemos invitado a un jugador en solitario que se prodiga bastante por las redes sociales, sobre todo por Twitter, que es A Solas con Mis Dados. Bienvenido. Buenas, ¿qué pasa? Hay un saludo contundente. Bueno. Pues nada, me presento. Dale, dale. Como has dicho, yo soy A Solas con en Twitter, que es donde últimamente más me muevo, porque la BSK y demás lo tengo un poco abandonado. El porqué del nick, pues bueno, hace cuando estaban los blogs, estaban en pleno auge hace unos años, que venga, te voy a hacer un blog de juegos en solitario, que se iba a llamar A Solas con puntos suspensivos y el título del juego. Dije, esto está chulo. Pero bueno, resulta que salió un blog que se parecía mucho a lo que yo quería hacer y lo vi bien y pues mira, ya no hace falta que haga yo nada. Y ahí se quedó. ¿Y cómo empezaste o cómo te dio por esto de los juegos en solitario? Pues empecé hace 5 o 6 años más o menos, pues fui a una tienda, vi que estaba el Space Hulk, un juego de tablero, ahí, estaba arriba expuesto, y buscando entre las estanterías, pues di de casualidad con el Space Hulk de Atengel, que es, costaba un porrón menos. Venga, me lo voy a llevar a ver qué tal. Y además vi que se podía jugar en solitario, y fue a abrirlo, pasar las penas para leerme el reglamento, porque además fue el cuarto o quinto juego que tuve de mesa, y empezar a jugar y que me gustó un montonazo. Y ya desde ahí ha sido un no parar con juegos en solitario. ¿Y eres más de... ¿Pero eres más de juegos en solitario o es algo eventual, algo que por tus circunstancias de la vida se ha dado y ahora pues por eso resulta que juegas más en solitario? No, o sea, empezó porque me gustó jugar en solitario. Y ya le has cogido el gustillo, ¿no? Sí, o sea, tengo... Antes tenía para jugar al grupo, ahora lo estoy, estamos más o menos haciendo uno. Con mi pareja también juego, porque le gusta jugar, pero vamos, que me gusta bastante jugar solitario, que disfruto cada partida. Bueno, pues ya habéis visto, es de los de solitario de toda la vida. Bueno, pues vamos a meternos entonces en este tema de los pelotones espaciales. Claro, preparando un poco el programa con Luis... empezamos a debatir un poco por dónde podíamos tirar en este subgénero, ¿no? Que además, curiosamente, tiene muchos juegos en solitario, bien porque son hechos en solitario per se, o bien porque son cooperativos y se pueden jugar en solitario. Y bueno, evidentemente una de las referencias iniciales, como mencionaba antes Luis, es Space Hulk. Space Hulk, que además bebe de películas pues como Alien, ¿no? De aquella, no sé de cuándo sería el Space Hulk, debe ser el 80 y pico, 90. Sí, 80 y tal. No me acuerdo yo. Alien ya no sé de cuándo es, eso tendríamos que mirarlo en Internet Movie Database. A lo mejor no es la única referencia, porque bueno, después ahí han ido bebiendo de otros temas, pero sí creo que Space Hulk en este caso sí se merece cierto reconocimiento en este género. Y yo recuerdo además, no, tampoco jugué en su momento, jugué más a otros juegos de Games Workshop, pero Space Hulk lo jugué pues allá por el 90 y pico en casa de un amigo, de un conocido de un amigo que se dedicaba los fines de semana a sembrar su casa de tablones en los que ponía toda la escenografía que tenía, se ponía a jugar al Space Hulk. Y era increíble. Y la verdad es que de ahí me gustó. A mí pues, me gustan mucho las miniaturas, el tema de hacer escenografía y tal. Y el Space Hulk me atrajo bastante, sobre todo por el tema ese de... que además tenía, digamos, un origen rolero, ¿no? Distintos personajes, campañas, el crecimiento de cada uno de los marines, esa necesidad de vincularse a cada uno de ellos, porque eran con reglas comunes, pero personajes diferentes, en el fondo. Entonces, bueno... Por ahí yo creo que el Space Hulk en su momento cautivó a más de uno. No sé cómo fue tu experiencia con ese juego, Luis. Pues si te digo la verdad, lo jugué por primera vez hace un par de meses o algo así. O sea, ya fue... aquí haciendo de abuelo cebolleta. No, es que no tenía la, o sea, no tuve la oportunidad de jugarlo hasta entonces y me gustó bastante. Quizás se nota que está un poco envejecido. Pero está bastante bien. Además, el hecho de que el turno de los marines vaya con tiempo, ese detalle me gustó mucho. Sí, yo supongo que como todo, en su momento cuando no había referencias y tuvo que innovar o tuvo la necesidad o el apremio de innovar, pues claro, eso era algo bastante rompedor, novedoso, sorprendente. Claro, a estas alturas a lo mejor te has cruzado y más si juegas en solitario con bastantes juegos de ese estilo, de esa temática y demás, pues bueno, tiene ese factor nostálgico tal vez menos. Además creo que han sacado varias ediciones y demás, sí. La última hace bien poquito, pero bueno, a lo mejor es un juego que más para recordar que para jugar. Yo creo que sí. Llegado hasta hay juegos que lo han superado, que o sea que nunca creo que le diría que no a una partida, pero si puedo elegir, quizás elijo otros. Vamos a empezar un poco también a definir qué es lo que distingue a este género. Yo creo que podemos empezar con el tema de que tiene una alta carga temática, ¿no? Son juegos que curiosamente, cuando nos pusimos a hacer la lista de juegos, nos salían todos los juegos con temática o explícita o bastante cercana a la ciencia ficción. Sí. Y discutiéndolo con Luis, llegamos a una posible teoría, y es que, claro, los juegos, digamos, contemporáneos de este estilo suelen tirar más al wargame, sobre todo si tienen una temática bélica. Entonces el wargame ha cubierto ese aspecto llamándolos juegos tácticos. Y al final, claro, los juegos de mesa que ha quedado, pues o tiras a la fantasía o a la ciencia ficción, que parecen las dos únicas vías para este estilo. Y claro, pues eso, todos a la ciencia ficción. Por encima, como decíamos antes, con la influencia de Games Workshop, pues ya apaga y vámonos. Sí, ha sido buscando juegos así que pudiesen encuadrar en esta categoría. Y mira que le eché un buen vistazo a la BGG, pero encontré muy poquitos que fuesen juegos de guerra medianamente actual en los que poder basar esto, pero vamos, que sí, que es todo tira hacia la ciencia ficción y con algo de terror, si cabe. Eso te iba a comentar, algunos se preguntarán, ¿por qué no han cogido los juegos cooperativos el estilo Mansiones de la Locura y demás? Pues porque son pelotones espaciales, que puede tener cierto sentido bélico, y por eso en este género solo hay ciencia ficción, pero no sé, podría haber alguien creado un juego de vaqueros del oeste o de, no sé, o de caballeros medievales. Sin embargo, te pones a repasar y es que son todo marines espaciales de arriba abajo. Con lo cual, pues bueno, dime. Así tal y como lo defines, Flying Frog, yo creo que podría hacer un juego perfectamente de eso. Pelotones espaciales en las mansiones de la locura, ¿eh? Totalmente, algo así es que le cuadra. Bueno, y vamos a hablemos de otro aspecto también bastante curioso y que define mucho a este tipo de juegos, que es el tema de que muchos son cooperativos. Hay muy pocos competitivos. Casi todos los de la lista que vamos sobre los que vamos a hablar son juegos cooperativos en los que llevas o a un personaje o a varios a la vez. Eso, como hemos comentado en otros programas, pues el tema de que no tenga información oculta y que puedas manejar poca información por cada personaje, con lo cual cuando juntas todo a la vez te es más fácil llevarlo, es algo que caracteriza, ¿no? Y eso hace que sea más fácil llevarlo en solitario. Pero claro, nosotros nos preguntamos si era necesario o si es estrictamente necesario en este género que el juego sea estrictamente cooperativo. No sé cómo lo ves tú, Luis. Sí, la verdad es que pensándolo, buscando razones del por qué un juego de temática espacial con pelotones tendría que ser puramente cooperativo o semi-cooperativo, te pones a pensar y dices, pues bueno, temáticamente sí lo puedes encuadrar. Pues si tú eres un pelotón y te enfrentas a una amenaza X, lo normal es que todos juntos vayamos a por algo. No haya puñaladas traperas o varios bandos. Es curioso también que, fíjate, los juegos, a mí me gusta, que supongo que a ti también, el tema de los juegos cooperativos, el de luchar contra el diseño, el todos contra uno, pero también eso, en cierta manera, no sé si lo ves tú así, restringe la forma de diseñar las cosas. Es decir, si tú haces un todos contra el juego cuando hace de enemigo tiene que responder de determinada manera. Es decir, ya sea con oleadas de enemigos al estilo del Space Hulk, que te van saliendo todos de golpe y lo único que hacen es atacarte, o pues no sé, en algunos otros que hemos hablado en algún otro episodio, de pues el Myth también sería otro ejemplo, ¿no? Es decir, que cuando lo haces excesivamente cooperativo, digamos, ya tienes un determinado enfoque de cómo te tiene que atacar el enemigo, cómo tiene que ser el obstáculo que tú tienes que vencer, que es un poco distinto a lo que podría pasar si fuese más competitivo, en el que tú y otro jugador, ya fuese virtual, fuese con una IA de alguna manera, ¿no?, compitieseis por algo en común. Claro, sí, el diseño está un poco enfocado a que la IA o a lo que te enfrentes tiene que tener muy claro de que se enfrenta a un grupo de personas, que no es yo me enfrento, yo como persona juego al juego, pero además hay una IA que va en contra de mí mientras ella y yo nos enfrentamos a otra amenaza, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto sí que hay que tener muy claro, por lo menos a nivel de diseño, la amenaza a la que te enfrentas, por así decirlo. Sí, hablábamos antes del tema de los wargames y que este género, a lo mejor dentro del ámbito de los wargames, podría ser considerado un táctico. Y la verdad es que sí, hay veces que se echa un poco de menos el que tenga un aspecto más competitivo este tipo de juegos y de esa manera tener mayor riqueza de opciones cuando el enemigo te va a atacar. O sea, es que no sea que un bando tiene un montón de opciones y acciones y el otro lo único que hace es venir hacia ti y matarte. Que claro, también ahí hablamos también de la temática y claro, si planteas una lucha entre marines y aliens, por ponerle un nombre, pues claro, unos son entre comillas muy listos, muy tal, muy, muy versátiles, mientras que los otros son como una marabunta. Entonces ahí también otra vez pues condiciona un poco el tema del diseño. Sí, que luego yo qué sé, quizás se podrían, se me está ocurriendo ahora mismo, que se podrían inventar algún tipo de mecánica mediante la cual hubiese, no sé, alguna IA traidora, por así decirlo, por no cerrar tanto las opciones, porque claro, lo que te ofrece una persona jugando no te lo va a ofrecer el juego por muy bien diseñado. No, no, eso hasta ahí yo creo que lo tenemos claro. Pero bueno, que también es esa sensación que te da cuando juegas algo que no es cooperativo y juegas con un Dummy o con una IA muy sencilla de estas estilo martillo pilón que avanza, avanza, avanza y se utiliza como un timer, como un contador en el juego para ir avanzando y que tú nunca te despistes, eso también se echa a veces de menos en este tipo de juegos, más allá de la dificultad, que es otra de las cosas de las que vamos a hablar. Pasando, como decía, a la dificultad, no sé, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Tú crees así en general? Los cooperativos suelen ser complicados. ¿Los juegos que vamos a comentar hoy de este género crees que son excesivamente difíciles? Por la experiencia que tengo, yo diría que más que de otro tipo de juegos. Más que la media, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé, o es que tengo mala suerte con los dados, o no me planifico bien. Exactamente. Vamos. Y ahora vamos a la segunda pregunta que va a enlazar con el otro tema. Y claro, uno piensa, la dificultad puede ser, no bien, porque esté muy bien diseñado, porque estén, pues no sé, las misiones equilibradas, los personajes equilibrados, porque haya que encontrar una combinación de todos los elementos que tienes a tu disposición para pasarte la misión, el escenario o lo que sea que estés jugando. Pero después hay dos factores clarísimos en este tipo de juegos, que son la tensión debida al azar, como decía Luis, por el tema de los dados. O sea, ya como no tengas, hay veces que como no tengas una muñeca de oro, olvídate. Y el tema de la incertidumbre por los eventos, que yo creo que eso da bastante rejugabilidad. Sí. Dime. No, dime. Iba a decir que el tema de la tensión por el azar, o sea, la dificultad excesiva puede venir por el tema de la parte cooperativa. Y la tensión por el azar, yo creo que viene claramente reflejada por el tema. O sea, hemos hablado antes de que eran juegos con una alta carga temática, son juegos que tienen muchos detalles, es un tema bastante concreto, con lo cual hay un canon de cosas que tienen que tener, es decir, como comentamos antes, una serie de eventos, una serie de enemigos que suelen venir en oleadas, un entorno cerrado, ahora hablaremos después del tema de los mapas, determinadas armas, una línea de visión, no sé, una serie de cosas que tienen que cumplirse. Claro, eso también subordina un poco el tema de la tensión, como decía. Es decir, tienen que ser tensos, tienen que ser azarosos, tienen que ser complicados, porque muchas veces la dificultad se consigue así. Sí, digamos que la dificultad puede venir, pues eso, bien por las cartas de evento o lo que sea, o porque los enemigos sean tochísimos. Y hay juegos también que resulta que se combinan las dos cosas, que tienes un azar por los dados difícilmente controlable y luego que los enemigos son difíciles de matar. Ya te enfrentas ahí una doble dificultad que es como, vale, ¿cómo me lo paso? Sí, ¿dónde está el hilo de venta? Que lo voy a poner ya mismo. Yo creo de todas formas que lo veremos en algunos de los juegos que vamos a comentar, que el tema de la tensión por el azar viene más dado porque hay veces que estás vendido un poco a lo que salga en el dado, no hay forma de mitigar. Es decir, son juegos con muchas o bastantes decisiones tácticas que en el momento en el que una ya no concuerda con lo que deberías haber hecho, pues ya te lleva a un punto en el que la tirada de dado te va a machacar. O sea que ya ahí entra la estadística y la estadística te dice que hay una cantidad de posibilidades de que salga un 6 que es mucho menor que la cantidad de posibilidades de que salgan el resto de resultados que no te valen para nada. Uh-huh. Entonces, si no tienes algún tipo de modificador, no sé, algo, pues el más 2 por estar en gravedad 0, el menos 1 por estar fuera de la línea de visión del enemigo, ese tipo de cosas, tú llegas y vas a ver qué tiras. Entonces, es más tensión por dejadez ahí de madre mía que no me toque lo que me tiene que tocar para que palme, porque si no me voy a acordar de todos. Pero, ¿y lo bien que está esa tensión? No, si cuando no llegas al final de la partida y todo se decide a una tirada, eso es fantástico. Sí, no, sin duda ahí ya pasa a otro plano más, que es ese de la épica del azar. En el que yo estoy un poquito en contra de ese tema, más que nada porque muchas veces te hace recordar solo la tirada y olvidarte un poco de cuál ha sido el camino que has recorrido para llegar ahí, sea buena o no, o sea, sea favorable o no la tirada. Sí. No sé, sí, tiene sí. Ese puntito que dices, sí, estoy buscando el momento justo. Por eso comentaba antes lo del tema de las decisiones estáticas. O sea, hay momentos en los que dices, bueno, he hecho lo que tenía que hacer y ahora ya me encomiendo al señor de seis caras para que me sea favorable. Pero hay otros juegos en los que no tienes que llegar hasta ese punto de entretensión y planificación. Sí, sino que, bueno, vas poquito a poco, el juego te va dando, como tú decías, con enemigos muy duros, con eventos que no sabes lo que te van a pasar y de pronto te tienes que cambiar el plan en ese momento. Pero bueno, te va machacando poquito a poco. No es ese rollo que dices, mira, he llegado hasta aquí, llevo una hora de partida sudando la gota gorda y depende todo de que saque aquí lo que tengo que sacar. Además de que pueden darse, igual que estamos hablando, de jugártela en una última tirada, puede ser que si hay mucho azar, sea la partida un paseo. Sí. Estoy tirando el dado, sigo adelante, vamos, y que realmente no te presenta una dificultad la partida. Y lo suyo es que vaya un poco en su justa medida todo. Que haya azar, pero que a la vez la evolución de la partida te haga disfrutar de la misma. Sí, en el fondo no es tanto que existan dados, sino que no tengas más cosas que hacer que tirar el dado. Uh-huh. Que al tirar el dado no tengas nada más que hacer para influir en él. No, esto tampoco es la ruleta rusa del casino. O sea, la ruleta del casino, perdón. Bueno, vamos a hablar, si quieres, del tema del mapa. Este juego, bueno, este género, más bien, este conjunto de juegos, se distingue por lo que os comentaba antes. Normalmente suele ser un entorno cerrado, o ya sea una nave, unas instalaciones, un entorno abierto, pero también controlado. Y el elemento de exploración es evidentemente algo capital en este aspecto. Y claro, también uno, cuando estábamos preparando el programa, nos pusimos a pensar, oye, lo mismo esto es también por cierta herencia rolera y cierta influencia de o intento de traslado del juego de mazmorreo típico a una nave espacial, que podría ser un buen símil. Entonces, vamos con la otra pregunta del millón. ¿Tú eres más de mapa modular o mapa fijo? Aquí sí que lo tengo clarísimo, que es mapa modular siempre. No hay más tutía por ningún lado. Me estoy riendo porque me estaba acordando del vídeo ese de por qué HeroQuest es el mejor juego del mundo. Y cuando llegaba al mapa decía, ¿qué es eso de los mapas modulares que tienes que enganchar las piezas que te ocupan toda la mesa? No, el mapa tiene que ser fijo porque estas son todas las variaciones posibles que un jugón puede tener en cada cabeza. Yo creo que también el mapa, pero sobre todo modular, porque es lo que mejor traslada esa sensación de exploración y de incertidumbre. Es decir, yo entiendo que si estás en una nave y es un entorno pequeño, pues bueno, tengas los contornos de la nave, la forma de alguna habitación, pero aún así a mí me gusta que se vaya construyendo el mapa, que tenga esa pequeña niebla, no sé si podríamos llamarlo de guerra, como tenían los videojuegos antiguos, los de la Super Nintendo y compañía, sí, que ibas con el personaje y estabas rodeado por un halo circular y en función de cuando se fuera moviendo el personaje, pues tú ibas viendo solo ese trozo de mapa. Después tenías el radar arriba con el mapa un poco más grande que habías llegado a recorrer, ¿no? Pero a priori tú no veías más allá de lo que podía ver tu personaje. Entonces, a mí me da la sensación de que teniendo un mapa fijo te da menos variedad a la partida y menos variabilidad y menos capacidad sorpresiva. Sí. ¿Que es un poco más engorroso el tema de tener que ir montando el mapa modular? Pues sí, pero bueno, por lo menos ya no sé qué tipo de habitación me va a tocar. Claro. Si grande, pequeña, si un corredor, si un bueno, si una bahía de carga, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí me compensa mucho el tiempo que pueda estar preparando la partida por las oportunidades que me va a dar el poder jugar esa misma partida mañana o al rato, nada más terminar, y que sea distinta. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. O sea, en ese sentido, si este género es, como decíamos antes, en parte exploración, entonces en este caso creo que el mapa modular representa o mejor esa experiencia de explorar. Sí, que también es temática, ¿no? Tú vas a un sitio totalmente hostil que no conoces, y lo normal es que esté inexplorado. Tendrás que ir ahí investigando. Así que lo suyo. No, y aunque supieras cómo es, no ves el interior. Es decir, tú ves la nave por fuera, tienes los planos de la nave, pero no sabes cómo ha quedado. Lo mismo ya, esa cabina de mando ya ni existe, o está destrozada, unida con no sé qué otra instalación. O sea que el entorno puede haber cambiado, y de hecho yo entiendo, por lo menos a mí me gustaría que el entorno cambiase de partida a partida. Entonces entiendo que eso es un factor para mí importante y capital. El que puedas ir explorando poco a poco es muy importante. Sí, y luego también está de lo que hablamos, de cuándo se considera un tablero modular. Hay tanta variedad que es difícil, o yo encuentro difícil definirlo. Tenemos casos, por ejemplo, el de Execution Force o algo así, el de Game Workshop, es un tablero. Simplemente cambia alguna habitación porque eran cartas o algo así. Luego tenemos otros juegos totalmente modulares que lo vas descubriendo, pues, como la serie de Dungeons and Dragons, como un juego de mesa. Y son puntos que los dos se pueden considerar modulares, en parte el primero. Creo que son muy distintos. Fíjate, ahora comentando esto que estabas diciendo, hay bastantes aproximaciones al tema del tablero modular. No porque vayas viendo dónde estás y a dónde puedes ir, sino porque se vaya construyendo el tablero cuando vas de estancia en estancia. Creo recordar que el Gears of War tiene losetas, ¿no? Sí. Que se van construyendo, bueno, que supongo que podrás ir construyendo poco a poco o se construirán de golpe todas. Pero bueno, son losetas. Sin embargo, el Space Hulk Death Angel, en realidad tú vas reconstruyendo la estancia, en la que estás. Sí. Si tú estás en la bahía de carga, estás en la sala de máquinas y tienes varios elementos dentro de la misma estancia, y cuando pasas a otras se vuelve, digamos, a regenerar. Que sí, bueno, en algunos casos pues sabrás por dónde pasas o por dónde has pasado ya o por dónde puedes pasar, pero que se genera en el momento, que eso también es una forma de modularizar, como tú decías, el tema de no solo son losetas, también hay cartas, también hay piezas estilo Tetris, en fin, que hay mucha, mucha variedad, no tiene solo por qué ser un mapa grande que se vaya desarrollando delante de ti. Bueno, sí. Y vamos a comentar otra de las cositas que tenemos ahí en la lista para este género, que es el tema de los escenarios, las campañas y las misiones. Como decíamos antes, posiblemente, en esta teoría nuestra de que este género es un poco rolero, pues claro, esto supongo que lo arrastra, ¿no? O sea, hemos dicho, el rol normalmente pues suele ser algo que juegas a lo largo de bastante tiempo, donde te vinculas al personaje de cierta manera, le coges cariño, le haces crecer, le das experiencia, lo potencias de alguna manera y lo debilitas de otra. Pero bueno, digamos que tienes cierta conexión con el personaje a lo largo del tiempo de juego. Y la verdad es que este género, pues bueno, comparte muchas cosas con el rol, como decíamos, el tema de los personajes con habilidades variadas y demás. Y esto supongo que es lo que hizo que diese para que montases escenarios, campañas y misiones. Que, por un lado, en mi caso personal, iba a decir que, no, como ya sabéis, no soy muy dado al tema de las campañas y las misiones, más que nada porque requieren mucho compromiso con el juego, jugarlo muy a menudo, y bueno, ya hay cosas que por circunstancias personales no puedo jugar, pero creo que está bien que estén ahí. Pues yo soy todo lo contrario. Yo, mientras más misiones, más campañas haya, mejor. Y de hecho me gusta jugar los juegos todo lo que puedo, y aunque no lo haga de continuo, jugarme una campaña, que vaya alternando juegos, pero sí me gusta, no sé, como tú decías, te encariñas con el personaje, uh-huh, y vas viendo su evolución y luego la historia que te cuenta la campaña. Sí, eso sí, yo la verdad es que ahí sí echo de menos el poder dedicarle más tiempo a juegos con campaña, y bueno, en algunos de los que comentaremos ya veréis que es que están especialmente hechos para campaña y a mí me da un poquito de rabia no poder explotarlo por ahí. Pero sí es verdad que además algunos juegos tienen muy bien montado el tema de la experiencia, las mejoras, las habilidades, y si después ya lo mezclas con algunas reglas avanzadas, pues puedes dar órdenes, puedes subir de rango las cosas y demás. O sea que digamos que esa capacidad de crecimiento de la experiencia de juego se extiende a otros ámbitos del propio juego y potencia aún más el querer jugar. Sí, y luego además me ha pasado, pues, tú te pones a jugar un juego, juegas, eliges tal escenario para jugar, lo juegas y ahí se queda. Pero sin embargo, en las campañas, ya según va avanzando, y si sobre todo tiene una narrativa, dices, vale, estoy en este escenario, pero porque una serie de decisiones y de otros escenarios me han llevado aquí. Entonces yo sé que si estamos defendiendo esta posición es porque en este escenario vinieron a invadirnos, dos después estuvimos defendiendo, el siguiente estuvimos atacando y ahora tenemos a su líder, vienen a por él. Entonces, no sé, tú en tu cabeza te montas la historia y la película, sí. Sí, la verdad es que a lo mejor muchos de los juegos que vamos a comentar hoy, el género en general, puede dar la sensación de que son para una sola partida, es decir, algo intenso, algo concreto, algo de una hora y lo dejo, como tú decías, y lo suelto y lo recogeré o lo retomaré en algún otro momento. Pero hay algunos que han hecho muy bien esto, es decir, que han conseguido crear la narrativa, que han conseguido crear una sensación de evolución del entorno en el que se desarrolla el juego, que además te da pie, pues eso, como tú decías, a montarte tu película y a crecer, ¿no? A crecer ahí como jugador en esa experiencia de juego narrativa. Sí. Que luego te duele mucho. Si eres lo vivió, te duele cuando se te muere el personaje. Cuando llevas un montón de escenarios y lo tienes, pero bien, bien, y se te muere el macho. No me hables, que ayer mismo tuve una partida de al Last Frontier, que es uno de los juegos que vas a comentar hoy, que siempre son los mismos personajes, ¿no? Con los mismos nombres y la misma configuración de inicio. Pero claro, en cada partida le pasa una cosa. Entonces, el que antes en un día sobrevivió, en la siguiente misión o en la siguiente vez que juegas, es aducido por los aliens. Y ayer, jugando a este juego, pues me aducieron como a más de la mitad de los marines. O sea, yo ya no sabía qué hacer. Digo, madre, yo, o sea, llevo aquí varias partidas que no os toca ni Dios y hoy toca la de vamos a aducir a todos. Era un dolor. Y bueno, hablando del tema de los personajes y los jugadores, una de las últimas cosas que podemos destacar de este género es el tema de, bueno, hablamos antes de que eran eminentemente cooperativos, ¿no? Claro, esto suele llevar aparejado pues el tema de que haya varios personajes con habilidades distintas y reglas comunes. Después hay pues distintos rangos, distintas especialidades, que si los técnicos, que si el equipo de asalto, que si el francotirador, que si el conductor, cosas de ese estilo, ¿no? Y que todo eso también condicionado por ese aspecto un poco rolero, ¿no? Rolero y cooperativo en el sentido de conseguir la combinación adecuada de personajes para pasarte ese escenario, esa misión, esa campaña o lo que sea que quiera que estés jugando. Porque es curioso, además, muchas veces que distintas combinaciones te pueden valer para la misma misión y aún así no pasártelo o pasártela de diferentes formas. Con lo cual tienes que buscar ahí un poquito el combo, ¿no? Combinación, sí, de objetos, personajes y demás. Luego también depende mucho de cómo de diferentes sean los personajes. porque están desde los personajes que les cambia el nombre y las armas que llevan. Dices, vale, eso mismo te iba a decir, digo, madre mía, estaba pensando en esos. En un juego que no mencionaremos aún, pero todos sabemos. Luego están los juegos en los que cambian un poquito y luego lo que la forma de jugarlos son totalmente distintas. Ahora mismo, sin que sea de esta temática, el Myth, que son juegos, o sea, los personajes son muy distintos. Son totalmente distintos. Fíjate, hablaba antes del tema ese, uno de los juegos que vamos a comentar, que es el Space Infantry, tiene esa, por ejemplo, esa cualidad. Es decir, son personajes muy sencillos, con reglas comunes, realmente cuatro habilidades que cambian, pero la misma misión puedes pasártela con un montón de combinaciones distintas. Si hay algo así como 20 personajes, entre comillas, es decir, habrá unos 12, 15 tipos de o perfiles de marine espacial, cada uno con ciertas habilidades diferentes, y la misma misión te la puedes pasar de bastantes formas distintas. Eso sí que está bastante bien. Que no, que el pasarte una misión no esté muy condicionado a qué personaje lleves. Uh-huh. Llevando que quizás te cueste más con uno o con otros, uh-huh, pero que sea pasable. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos hemos definido lo que son los cánones de este género que estamos tratando hoy, y vamos a pasar a la lista de juegos. Y bueno, ya estamos aquí con la lista de juegos que tenemos preparada para este especial de pelotones espaciales, este especial espacial que vamos a hacer. Y bueno, vamos con el primer juego de la lista, que es el Space Hulk Death Angel. Pues sí, es un juego del 2010 de Corey Konietzka, fue editado por Edge, aunque originalmente es de Fantasy Flight, que en teoría son unos 30 minutos de duración de la partida. Este es un juego que es la versión de cartas, digamos, del juego Game Workshop, ¿no? El Space Hulk, y en el que, bueno, tenemos una serie de pelotones de marines espaciales con unas cartas de órdenes y las órdenes, si no recuerdo mal, son ataque, apoyo y movimiento, sí. ¿Puede ser? Sí, eso. Así, bien, acerté una de varias. Y entonces, bueno, colocas a los marines, en caso del modo solitario, que es el que vamos a comentar aquí, pues tienes una estancia, ¿no? Tienes varias estancias, pero siempre la misma, siempre es el mismo recorrido, y cada estancia pues tiene una serie de elementos que pueden ser esclusas, respiraderos, consolas, cápsulas, varias cosas, ¿no? En cada estancia. Entonces, el tema es ir llevando a los marines de estancia en estancia, ir limpiando la estancia para poder pasar a la siguiente. Y cuando limpias la última, pues acabas la misión, ¿no? Sí, consigues pasarte la partida una vez que has avanzado por todo. Exactamente. El juego no tiene más. Es decir, después el ataque es simplemente tirar un dado. Si tiene, creo recordar, calavera, el dado tiene números y calaveras. Si tiene calavera, cuando atacas tú, matas a un enemigo de ahí. Y el enemigo, si el dado supera el número de gente, ¿es algo así o es menos que el número? Sí, tiene que sacar menos. Menos que el número de enemigos que haya en ese sitio, ¿no? Más del número de Genestealer que haya en esa zona. Más que, no, al revés, sería menos, ¿no? Porque si fuese más, con uno te matarían mucho. O sea, si hay, por ejemplo, contra más Genestealer haya, más difícil es sobrevivir. O sea que, claro, ahí te iba a decir, si no estaba, lo he jugado mal todo este tiempo. Bueno, el caso es que el juego no tiene mucho más. Después, pues bueno, te van matando a tus marines, la formación se va reduciendo y demás. En solitario, en el juego, normalmente llevas dos escuadrones, dos, incluso tres si te apetece. A más jugadores, cada uno lleva un grupo menor de escuadrones. Como decía, lo que vamos a comentar es el solitario. Para mí este juego, vamos a salir con la frase clásica, está bien para lo que ofrece. Es decir, es uno de esos juegos que te puede servir para saber si te gustan los juegos en solitario. Porque tiene, con muy poco, te da muchísimo. Es decir, la inversión temática, de lo que hablábamos antes de la tensión por el azar, la incertidumbre, todo eso lo tiene elevado al cubo, porque además en solitario es el modo más complicado de todos los que tiene. decir, a más jugadores es más sencillo, o va siendo más sencillo. Y tiene también esa épica del azar, porque al igual que comentábamos en la introducción, no tiene un montón de modificadores a la tirada. Es decir, tú en el momento en el que consigues o indicas con las cartas de acción de cada una de las escuadras que atacas, esa escuadra ataca, tira un dado, si está encarado y está en rango el enemigo, pues le pega y punto. Y ya está. Y normalmente solo puedes matar a un enemigo por disparo, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, a menos que vayas como las formaciones tienen cómodos personajes. Sí, hay alguno que no tiene. Y hay alguno que incluso puede tirar dos dados o algo así. Pues normalmente hay algunos que, siendo los sargentos, te permiten atacar algo más. Uh-huh. Para mí la gracia de este es que, como decía, con muy poco da mucho. Además está muy bien pensado, la mecánica es muy sencilla. El tema de las cartas de órdenes, por así decirlo, está muy bien pensado. Las cartas tú no sabes en qué orden las puedes jugar, pero no las puedes jugar en el orden que tú quieras, sino en el orden en que las hayas elegido. Es decir, tienes varias cartas con un numerito y ese numerito te va a decir en qué orden se va resolviendo. Y además, en función de la escuadra que te toque, de la escuadra o escuadras, pues las cartas te pedirán algo. En plan de, si el hermano Lucifer no ataca este turno, el hermano, no sé, Sanguinius, que me acaba de venir el nombre a la cabeza, puede disparar una vez más y tiene apoyo. Entonces tiene pequeñas vueltas de tuerca que le hacen un juego enormemente táctico. Que sí, yo creo que es una de las ventajas del juego. El hecho también de que no puedas jugar dos veces la misma acción con el mismo grupo. Uh-huh. Que si en un turno atacas, el siguiente sabes que o te mueves o apoyas. Eso es, va haciendo ahí una especie de cono de la decepción, porque si... No es que si tengas un fallo, si no eliges bien lo que vas jugando, al final puede llegar un turno en el que no puedas ni atacar y esté eso hasta arriba de enemigos, pero claro, porque has tenido que ir achicando agua en anteriores turnos. Entonces eso es lo que decía, otra vez también muy, muy bien diseñado esa parte. Sí, salvo por el hecho de que tengas una mala tirada, en un turno decidas atacar con dos escuadrones, tengas una mala tirada con los dos y estés el turno siguiente... prácticamente vendido. Sí, sí. Que no te maten. Además es un juego en el que no puedes evitar tirar el dado. Quiero decir, la única forma de deshacerte de los enemigos es o bien con algún tipo de elemento que haya en esa estancia, pues no sé, una esclusa que cuando la abras se lleve a un montón de enemigos por ahí. Las puertas, un detonador, algo así, ¿no? Sí. Si no, la única forma de matar enemigos es así. Como los vas matando de uno en uno, no es fácil medir, que también en ese sentido pues es bastante temático, porque bueno, el Space Hulk iba de un montón de Gen Stealers que se van amontonando contra los marines espaciales. Uh-huh. Con lo cual en ese sentido está cumpliendo bien con las sensaciones que te tiene que transmitir. Y el hecho de que haya dos encaramientos y de que muchas veces te salen por detrás o se mueven y salen por detrás o simplemente se mueven y se te colocan en la retaguardia y no tienes nada que hacer. Sí, otra vez volvemos al tema de la IA. En este caso está muy bien pensada. O sea, es una IA que se mantiene, o sea, se maneja de forma muy sencilla. Dentro de que es un juego que se maneja con símbolos, ¿no? Que bastante intuitivo en ese sentido. Al ser tan táctico, todos los movimientos y todas las cosas que hacen los enemigos tiene sentido, lo que decía Luis. Pues si habrá enemigos que te cambien de lado y te pillen por la espalda, habrá enemigos que se agrupen con los de su tipo, habrá enemigos que se pongan por detrás de todos los que hay y resulta que son los que te dan, los que tienen más importancia y que los que si te cargas ese puede que desaparezcan el resto. Con lo cual, otra vez, con muy pocos elementos, con una serie de símbolos bien... bien diseñado y bien combinado, te da una sensación muy táctica, ¿no? Sí, yo creo que es lo que dije al principio, que si juegas este solitario y te gusta, este juego y te gusta, te van a gustar los juegos en solitario. Ahora, vamos a la pregunta, Luis. ¿Cuándo no te puede gustar este solitario? Y yo te voy a dar mi contestación. Cuando tengas la sensación de que es difícil hasta ya rayando el nivel de lo imposible, que es ese momento en el que ves que, como decías antes, que hasta el dado está en tu contra. Cambias el dado, incluso coges alguno, yo que sé, de la OCA o algo así, algún juego en el que tengas más suerte y te sigue tocando lo mismo. En este juego sí que estás vendido totalmente al... Y ahí eso es lo que puede echar también para atrás a mucha gente. Que aunque el juego funciona bastante bien en solitario, el hecho de que haya partidas, por mucho que lo hayas intentado, no consigues nada y además que no pasar del primer nivel, puede echar mucho para atrás. Yo le veo varias pegas a este juego. Es decir, tiene muchas virtudes, como las hemos, bueno, como hemos dicho hasta ahora, y le veo varias pegas. La primera es que, lo comentaba antes, en solitario el recorrido siempre es el mismo. Es decir, a 2, 3, 4, creo, 4 o 5 jugadores es el máximo. Bueno, a más jugadores tienes más variedad de estancias y recorridos. A un jugador solo tienes un recorrido con una serie de distancias muy concretas. Sí. Y eso para mí, no sé si a lo mejor, no sé si tú has jugado alguna expansión, la has conseguido, yo no, pero para mí eso es un algo su contra. Que sí, bueno, tienes la variedad en el resto de situaciones tácticas, pero lo que es el recorrido de que tienen que hacer las escuadras, ahí me parece que flaquea. Sí, porque digamos que los distintos niveles están numerados 1, 3, 4, algo así era, y por ejemplo en solitario solo te dan el 2, el 3 y el 4, y además de cada uno solo hay 3 cartas. Sí, sí. Entonces, lo repite. De todas maneras, yo sí que me hice con una expansión, que ahora mismo no recuerdo cuál era, era una de las baratas, bueno, las dos baratas las tengo. Y sí que te añade algunos escenarios. Uh-huh. Por lo menos le aporta un poquito más de rejugabilidad. Uh-huh. Yo la otra pega que le veo es que me da la sensación de que, como tú decías, ya no tanto por la frustración de que tengas mal día, malas tiradas y demás, sino el tema de que no puedas mitigar de ninguna manera el dado, es decir, que tú lo que tires es lo que hay y es lo que te comes, y eso puede hacer que te dé la sensación de que el juego ya está superado, entre comillas. Esto que quiere decir que es muy sencillo, está muy bien, pero cuando pruebas otros de este mismo estilo y de este mismo género, ves que hay cosas que podrían haber metido ligeramente en el juego sin complicarlo en exceso y le hubiera aportado un poco más de sabor, ¿no? De interés, ¿no? Sí. Que no sea solo el tema de a ver si me lo paso, a ver si me lo paso, a ver si me lo paso, me lo pasé, pues venga, fuera. Es que aquí la única opción de repetir dado, y es eso, repetir una tirada, es con los contadores y esos de apoyo que hay. Sí, que yo nunca me acuerdo, o sea, es de esas cosas que dices, te lo dice todo el mundo, no, tú lo que tienes que hacer es conseguir esos contadores porque te permiten mitigar los fallos del dado. Y dices, sí, vale, pero ¿cuándo? Si estoy aquí, ya he elegido mal, en el primer turno he disparado los tres a la vez, ¿ahora qué hago? ¿Apoyo, apoyo, apoyo? Dices, venga, al lío, si no te mueves, te pones a correr por los pasillos a ver si me quedan. En fin, no sé si quieres añadir algo más, tú. Sí, hay una cosa que tampoco me gusta. Es lo mal redactado que está el reglamento. Sí. Eso es. Vamos. Que sigues jugando y te siguen quedando dudas. Y como te salga una duda, a ver dónde la encuentras. Eso, fíjate, en el programa pasado hice yo ahí una oda, o en el pasado, en el anterior, a la hoja de ayuda. Y es que este es de esos juegos que se aprenden con la hoja de ayuda. O sea, puedes tirar ese manual a la basura. En BGG hay una hoja de ayuda por una sola cara que te resume todo el turno y alguna que otra duda que podrás resolver en los foros de la BGG o la BSK. Pero desde luego, ese manual es que yo no sé quién lo redactó y además 28 páginas, tío. O sea, es que 28 páginas en tamaño ahí mini cuartilla. Yo no lo entiendo. Para lo que tú dices, para que te surjan dudas y dudas. Yo ya, no fui capaz de aprender, me leí el reglamento y no fui capaz. Me tuve que ver un vídeo, me tuve que ver la hoja de resumen y digo, pero es tan fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué ha hecho este tío? Sí, realmente es un juego fácil, no tiene mucha complicación, pero te lo complican sobremanera. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hay otra cosa que también me llama la atención, que no me gusta demasiado, y es que en cuanto se te muere un equipo de los tres que llevas, que te vas a caer en picado. Porque sí. Los en Steelers van a salir saliendo de la misma cantidad, vas a tener que avanzar los mismos niveles, uh-huh. Pero claro, con un equipo menor. Y amigos, la probabilidad de que un equipo muera en este juego en la primera habitación es muy, muy, muy, muy, muy alta. Sí. O sea, yo recuerdo que la única vez que me lo pasé, no sé, habré jugado 10 partidas o así en solitario, la única vez que me lo pasé sobrevivió un tío en el último turno, y no fue tirada épica, fue porque ya es que el resto estaban en plan carne para la picadora, tírate contra los genestiles que ya salgo yo. Y creo recordar que fue pulsando algún tipo de botón en alguna consola que hacía explotar no sé qué rollo, pero que salió uno vivo, vamos, yo el que a la persona a la que le resistan ya solo 2 escuadras, vamos, me inclino ante ella o ante él. Pues justamente en una partida tuve mucha suerte, creo que en el segundo o el tercer turno ya se me había abortado una escuadra, pero luego no sé cómo aguanté hasta el final con las otras dos intactas, al menos al final murió otro, pero vamos, que esa partida fue... Bueno, exacto, pero todo no cuenta como 2 escuadras, cuenta como 1.5. Sí. Bueno, vamos a ir ya hacia el final y vamos a darle una nota. A ver, ¿qué nota le das tú a este juego? Vamos a ver, englobando todo, yo creo que está cerca del 8, por ahí. Bueno, yo voy a decir que inicialmente le di un 7, y después le fui bajando la nota hasta un 6, creo que le tengo puesto un 6.5, así. Más que nada por eso, lo que os decía. Fui conociendo otros juegos de este estilo y de esta temática y se me fue bajando el nivel de sorpresa y de admiración hacia este juego. Reconociendo, insisto, que es un juego que está muy, muy bien diseñado. O sea, es de esos juegos que dices, ojalá se me hubiese ocurrido a mí con tan pocos elementos hacer algo tan bien. O sea, a lo mejor no tan interesante a la larga, pero sí tan bien hecho. ¿No? Luego, y nos inclinamos ante Coriconexa. Yo, por mi parte, tengo muchos juegos en solitario, pero de poca duración no tengo tantos. Y este es uno de esos que en poquito tiempo te lo ventilas. La duración, desde luego, también es uno de sus puntos fuertes. Pues nada. Aquí tenéis este Space Hulk Death Angel que Luis ha alabado y yo he denostado un poquito. Vamos con el siguiente de la lista, si te parece, Luis, que es el Gears of War. Vale, pues el Gears of War es un juego del 2011, también del grandísimo Corey Konezka, también editado por Edge y por Fantasy Flight Games. Es un juego bastante sencillito, reglas son bastante básicas, una duración de entre 1 y 3 horas, porque bueno, depende del escenario y lo que quieras entretener, y es trasladar a juego de mesa en juego de tablero. Es fiel, que es una traslación muy fiel. Yo no he jugado, yo solo he visto el tráiler del Gears of War 2, y además solo por la canción esa de Mad World, o sea que hasta ahí ha llegado también relación con el videojuego. Por eso pregunto. Yo he jugado al 1 y al 2 y yo creo que sí que lo traslada bien. De hecho, de los ojos de emergencia, de los triggers, de los infames, de lo importante que son las coberturas, lo hace bien. Pues el juego en sí, el desarrollo es bastante sencillo. Es jugar una carta de 3 formas distintas, o la jugar para mover, para atacar o usando la habilidad que tiene la carta, que siempre suele ser mejor. Una vez actuado, el soldado de la CGO le tocaría a la fase Locus, que es, hasta que conocí este juego, lo mejor que había visto, que es, sacas una carta y esa carta te dice, y en sí se activan un grupo de enemigos en particular, o todos los enemigos. Cada uno, en función de la carta, hace una cosa distinta. Termina la fase Locus y otra vez. Turno Locus y así, hasta que te pases la misión. Te iba a hacer una pregunta, ya que has hablado de aquí, así. ¿Se te hace repetitivo el juego? ¿Te da la sensación de que todo el rato es lo mismo, todo el rato es como ir por una calle disparando a todo lo que se menea y ya está? ¿Un poquito esa sensación arcade que te da el videojuego? Sí, un poco sí. Este es un juego mata-mata total. No busques otra cosa porque simplemente... y a saco por los enemigos. misiones que tienen además, que no son no en modo campaña ni nada, tú eliges el escenario, que sí que está un poco hilado, pero poquito. Y el índice de mortalidad va en la línea del género, de un disparo. Es muy difícil. Bueno, es que dependes también mucho de los dados. Hay tiradas, uh-huh. Tú tiras para atacar y los enemigos para defender. Uh-huh. Y al contrario. Puede ser que tu tirada no haga ningún impacto, o puede ser que los hagas todos y que el enemigo no defienda nada. Y al contrario también, tú puedes llegar a atacar con 5 dados, por ejemplo, el enemigo defenderse con 1 y no hacerle nada. Y al contrario, que el enemigo te ataque con 3 y te mate. ¿Y qué tal lleva el tema de la IA? Del enemigo, de la inteligencia artificial, de lo a lo que te enfrentas, vamos. Pues va en función, tú al principio de la partida preparas el mazo de la IA. Ajá. Pues, Setu te dice, mira, tienes que meter estas cartas que son generales, que afectan a todos. Ajá. Y luego cada enemigo, creo que eran 4 cartas las que tenía asociadas a la IA. Entonces, en tu turno robas una carta y te dice, por ejemplo, los boomer atacan al soldado de la CGO que esté más cercano, uh-huh. y después se alejan una posición. Y es bastante sencillo. Llegas, atacas y te mueves. La IA uh-huh. La veo bastante resuelta y, de hecho, lo que he dicho, que me gustó mucho cuando la conocí. El turno de cada, iba a decir carácter de cada personaje, ¿es muy largo? ¿Tienes que hacer muchas cosas? ¿O el juego es fluido? ¿Da esa sensación también otra vez de arcade, de tensión constante porque tienes que ir avanzando, disparando, avanzando? ¿O pasa bastante tiempo entre personaje y personaje, entre lo que tienes que hacer? Eso sí que es fluido, porque en tu turno no tardas nada, ya te digo, es jugar cartas, hacen la acción y le tocan los locus. Y como los locus afectan a todos los soldados que haya, y aunque no juegues en solitario, juegues acompañado, estás pendiente. O sea, uh-huh. en ese sentido sí que es bastante rápido. Juegas cartas, vamos, que bastante rápido, sí. Y hay una cosa que no he dicho, que también me gusta mucho, que es la vida que tienes va en función de las cartas, la mano de cartas. Anda. Casi todos tienen 6 cartas, me parece, menos uno, menos Marburg, que tiene 7, pero bueno. Son 6 cartas que tienes de acción, que esa es tu vida. Función de lo que gastes, peor te quedas, más expuesto te quedas a morir. Pues tampoco puedes ir a saco, porque posible que el turno siguiente no sobrevivas. Es curioso porque por ahí había visto comentarios que el tema de la vida, de la mano de cartas como vida, no era intuitivo cuando ha aparecido en otros juegos. Pues no, en el Myth no. En el Mistfall, por ejemplo, en el... ¿cómo se llama? Bueno, en el Mage Knight no exactamente, pero bueno, que no es algo que tampoco sea antiintuitivo. Con lo cual no sé por qué había gente que le molestaba eso. De hecho, tiene un cierto sentido si tú vas, digamos, avanzando a lo largo de la misión, que cada vez puedas hacer menos cosas y por eso te quiten vida y te quiten opciones de la mano. Yo la verdad que sí lo veo intuitivo. Tiene bastante claro lo que vas a hacer. Uh-huh. Vamos a ver, quiero atacar a este, pero es que si ataco a este, lo puedo rematar con esta carta y en el siguiente turno me expongo a que me puedan reventar de golpe. Uh-huh. Tienes que medir muy bien cómo juegas, no puedes ir a saco. Uh-huh. Cómo gastas las cartas. Te voy a hacer otra pregunta. Has dicho que es muy intuitivo, pero ¿es también muy corto en decisiones? Es decir, ¿es un juego de mover, disparar? ¿Tienes algo más? ¿Tienes algún tipo de habilidad, de combo que puedas hacer de alguna otra manera que no sea disparar y matar? Aunque has dicho antes que era un mata-mata, que de que tampoco sí, esperásemos mucho más. Poquitas posibilidades. Irte a cultura, o irte al terreno, porque hay algunos sitios en los que puedes coger armas. Pero no tiene, vamos, yo no le veo mucho. Sí, que tampoco estaba pensando que, bueno, si hayas jugado al juego al videojuego o no, tampoco es que el videojuego sea ahí algo distinto. Es decir, que no es un juego de rol. No. En ese sentido, el juego, vamos a ver, si has jugado un juego de ordenador, o sea, de consola, es lo mismo. Si la saco, mucha acción, porque uh-huh. es todo el tiempo combate, pero apenas decisión. Uh-huh. ¿Y el tema de las campañas, las misiones y tal, qué tal lo lleva? ¿Engancha bien? ¿Te da para desarrollarte? Creo no. En este sentido no hay desarrollo de los personajes. Las misiones te vienen al final del libro y tú decides cuál juegas. Yo las he jugado todas hiladas, o sea, de la primera a la última. Ajá. Pero da lo mismo cuál juegues. Si te apetece jugar la que sale la Berserker, bien. Y si te apetece jugar la que sale los Trigger, pues también da lo mismo. Entonces, en este sentido, pierde mucho. Vamos, no que pierda, sino que no gane. Sí, el juego, digamos que el juego no te lo ofrece. Estoy riendo porque acababa de leer un comentario en la BGG que venía a decir algo así, como que este Gears of War era la versión tuneada del Zombies, con exclamaciones. Un poco radical, pero vamos. Sí, sí, son, hay esa BGG que son una panda de crueles. Pero bueno, yo entiendo por lo que he leído y por lo que he visto de este juego que, como tú dices, sí. Esperas que te dé algo más que lo que te daba el juego, apaga y vámonos. Si el juego era lo que era, es decir, un juego arcade mata-mata de lo de toda la vida, con muy buenos gráficos y con cierta historia que te podía enganchar más o menos, pero que no aspiraba más. Entonces, si esto es un fiel o un reflejo lo más fiel posible de ese videojuego, yo entiendo que ha cumplido bastante dentro de lo que son las adaptaciones de los videojuegos de hoy en día. Que, bueno, ya nos están cayendo con el tema de Dark Souls y ya nos caerán y nos han caído con juegos pues como Doom y alguno que otro más. O sea, tampoco tiene por qué aspirar a más si lo que hace lo hace bien y traslada lo que ya venía o lo que tenía ya como tara, por así decirlo. Él, pues como con el Zombicide, uh-huh. Tú sabes a lo que te atienes cuando lo juegas. Pues es un juego en el que no te vas a quebrar la cabeza y vas a pasar una o dos horas, las que sea, tirando dados. ¿Qué no te gusta? ¿O qué no te gusta pasar dos horas exponiéndote a que en la última tirada te maten aún habiéndolo hecho muy bien? Pues no va a ser tu juego. No vengas a llorar. ¿Hay forma de ampliarlo? ¿Han creado misiones extra y cosas así? Porque creo recordar que ya no está en venta, ¿no? No, está descatalogado. Y no creo que de hecho no está ni en el catálogo de Edge ni de Fantasy Flight. Este es un aspecto que sí que me molesta, que me hubiese gustado que lo hubiesen expandido. Hay una expansión que son solo cartas, que no la tengo, y luego hay alguna expansión casera. Pero el juego da para ser, o sea, sí, da pie a ser expandible. Yo creo que podían haber hecho, podían haber comprado. Es que tampoco no sé si te iba a decir. Ya no la tienen, pero me gustaría que hubiese. O sea, ahí. A ver cómo lo explico. Para expandirte todo lo que quieras. Ten en cuenta todos los enemigos que hay en los tres o cuatro videojuegos. Y la historia. Ahí puedes. No sé, hay mucho para desarrollar. Pero que se ha quedado el juego vacío. Desde yo no sé cómo fue en ventas, pero desde luego está muy complicado de conseguir y la gente que lo tiene es muy fiel al juego, con lo cual no sé si les engancha porque les enganchó en su momento el videojuego y el juego también les gusta porque es muy parecido al videojuego, como decíamos, y por eso son un público fiel, pero no me dio la sensación, no es como otros juegos que dices, bueno, sale y al tiempo empiezas a ver de forma recurrente en mercadillos, en la BGG, en la BSK, en tal, muchos ejemplares rulando y que nadie los compra. Aquí los pocos que salen a la venta normalmente la gente los suele comprar. Sí, yo creo que no es uno de los que se venda mucho. No sé, entonces, si su, te iba a decir que no sé si es un juego de culto, si podríamos decirlo así. Claro, no sé si influye mucho el que te guste los juegos de la Xbox. O que el hecho de que esté descatalogado hace que la gente no lo quiera vender por lo que sea. O sea, acaso, ¿no? Sí, porque además ese, lo que tú decías, no tiene pinta que lo vayan a reeditar, ni de broma. Entonces quizás tenga un poco de cada cosa. Que haya culto porque el juego está bien, porque se parece al de consola, o que la gente no lo quiere vender por si lo revalorizan. De hecho, hay alguno que se le ha ocurrido poner unos precios. Sí, bueno, ahí ya lo. Sí, entre el vicio de pedir la virtud de no comprar. Bueno, pues yo creo que hemos repasado bastante a fondo este Gears of War. Ya sabéis, si queréis, hay un juego de mesa arcade también que no perdone un mata-mata con cierto aire a videojuego y, bueno, con una buena ambientación ahí y unos personajes cuidados y fieles a lo que es el videojuego, yo creo que es una muy buena opción. ¿Qué nota le das? A este le doy 8.5 alto. Madre mía. Es que ya a mí me gustan los juegos. Tengo muy poquitos que o no me gustan o me gustan mucho. A mí me gustan los juegos, dijo él. Bueno, en la BGG tiene de media un 7.5, que no está nada mal. Y solo media, la última media página de comentarios malos y de notas malas, por debajo de 5, con lo cual no está nada mal. Luego, una cosa que se me olvidó decir, es que escala bastante bien en solitario. Uh-huh. Las cartas de localización te dicen, dependiendo del número de jugadores, los enemigos que sacas, uh-huh. Y en ese sentido está bastante bien. De hecho, yo todas las partidas que he jugado han sido con un único personaje. Ah, bueno, pues eso sí que es una... algo a tener en cuenta, porque normalmente este tipo de juegos a uno, no a uno sino con un solo personaje, hay juegos que es que son injugables, o sea, son una picadora y para el jugador que es imposible, tienes que jugar con dos aunque te sea más complicado solo para poder tener opciones. Sí, en este sentido está bastante bien. Modo un jugador o dos con pantalla partida. Vale, pues bueno, vamos con el siguiente de la lista que tenemos, que es el Space Infantry. El Space Infantry es un juego de 2010 diseñado por un italiano, supongo, Gotardo Zancani, que originalmente fue publicado en Print and Play. No recuerdo si a lo mejor fue para algún contest de la BGG y que a posteriori pues se lo compró Local Load Publishing, la editorial del juego táctico, el Wargame táctico Local Load, uno de los pesos pesados en ese género, muy recomendable si alguna vez lo podéis probar, que se lo publicó. Es un juego exclusivamente para solitario, un juego en el que tú llevas un conjunto de marines espaciales que van haciendo diferentes misiones. Los marines los hay de dos tipos, la gente, entre comillas, la gente que dispara y los especialistas. Los especialistas pues pueden ser los mecánicos, los especialistas en ordenadores, en demoliciones, etcétera, etcétera. Y el objetivo es, en cada misión, moverte por los nodos de un mapa e ir superando los objetivos de la misión. Cada misión tiene objetivos distintos. El juego es muy sencillo de mover, pues tienes... un jefe, digamos, de pelotón. Ese jefe de pelotón genera una serie de puntos de mando que se pueden utilizar después, ¿no? Y lo que vas haciendo es avanzar el turno, activar las unidades. Cada vez que activas una unidad, lo que activas es una habilidad de las varias que tiene esa unidad. Y vas consiguiendo, digamos, niveles de éxito que en esas habilidades que te permiten superar los requisitos de cada uno de los sitios por donde vas a pasar. Pues tengo un nodo que me pide escalar. Pues necesito al scout, al explorador, que tiene la habilidad de escalar. Entonces, si consigo dos éxitos con la habilidad de escalar, puedo llegar a ese nodo, puedo llegar hasta ese nodo, ¿no? En este sentido, tal y como me lo dices, sí que es importante cómo sea un personaje. Sí, en este caso es muy importante cómo configuras al grupo que te vas a llevar, porque de hecho no puedes llevar todos los que tú quieras, tienes una cantidad de puntos, ¿no? Son en este caso siempre 110, y de cada personaje tienes la versión normal y veterana. Entonces la versión veterana te cuesta más puntos y eso implica que vas a poder llevar a menos gente, y en muchos casos pues necesitas llevar pues a mucha gente que dispara, a mucha gente que avanza, a mucha gente que tiene conocimientos de ciencia. Es decir, que en este caso la parte inicial de configuración del equipo de la misión es la que puede hacer que la misión sea más difícil, más fácil o incluso imposible. Porque te hayas olvidado al tío que te daba el sitio de paso más fácil dentro de la misión. ¿Y hay la suficiente variedad de personajes como para que no...? Sí, hay... Yo diría que unos, lo mismo, 20 personajes, 20 tipos distintos y tipos de personajes unos 12, contando los especialistas. Los especialistas son únicos y después tienes varios equipos de asalto, varios francotiradores, varios de armaduras pesadas y cosas así. Con lo cual, siempre tienes, la gente que dispara siempre tiene más o menos las mismas habilidades en, con ciertos niveles, mientras que la gente que es especialista pues tiene cosas específicas para determinadas misiones. Con lo cual aquí la variedad es los, es decir, lo suficientemente variable como para que, como lo decíamos al inicio, con distintas combinaciones te puedas pasar la misma misión. Con lo cual ahí tienes un poco asegurada la rejugabilidad. Siguiendo un poco con el tema de cómo va la cosa, pues como decía, cuando llegas a un nodo normalmente te tienes que enfrentar o te puedes enfrentar a un enemigo. Los enemigos los gestiona de una forma muy sencilla, igual que disparas tú. Y son rondas de combate, cuerpo a cuerpo o a distancia, hasta que te los cargas. Y va además, en ese momento, cuando estás combatiendo, el turno no corre. Mientras que cuando estás explorando e intentando obtener éxito, pues sí que se mueve el turno. Y no tiene más. Quiero decir, entonces, mientras tú estás combatiendo, tú puedes estar combatiendo el tiempo que quieras, por así decirlo. En teoría, sí. En la práctica, o la palmas, que alguna vez puede pasarte, o la palma el enemigo y la palma el enemigo lo suficientemente rápido. Es decir, el juego, pues no sé, durará unos 30, cuando ya sabes jugar, unos 20 minutos. Cuando aún no sabes jugar, entre 30 y 40. Pero en ese sentido no pasa mal, o sea, no pasa de los tres cuartos de hora en la segunda partida ni de broma. Ya es muy sencillo, es bastante procedimental. Es otro juego de esos que, como os decía, puedes aprender a jugar con una hoja de ayuda, que es de hecho como juego yo. Es decir, yo me leí el manual un par de veces. El manual casi tiene más reglas opcionales y avanzadas y modo campaña y otro modo que tiene también, que es modo colmena, que lo que son las reglas básicas. Lo más curioso de este juego es que no tiene dados, pero sí tiene azar. ¿Por qué? Porque utiliza lo que llama el juego unos números aleatorios, unos random numbers, que en realidad son unas fichitas con números, ¿no? Entonces tienen tres fichas de los números del 1 al 6 y una del 0. Y entonces eso es lo que hace de dado. El turno tiene varias fases y entonces tú en cada fase vas sacando esas fichitas de donde las tengas, en una copa o en un cuenco, ¿no? Y eso te va a servir pues para activar las cosas, para resolver encuentros, para ver si te pegas, para ver cuántos enemigos salen, para ver si cambias de cuerpo a cuerpo a disparar, etcétera, etcétera. Y después de cada subfase del turno, o cada fase del turno, vuelves a meter esas fichas. Con lo cual, en las fases más cortas, como pues no sé, la del inicio del turno, la de generar los puntos de mando y tal, sacas pocas fichas, pero en las fases de combate no repones hasta que no se agotan todas. Con lo cual, tú, por ejemplo, empiezas a combatir y empiezas a sacar 4, 5, 6, muchos. Entonces ya sabes que lo siguiente que te va a tocar va a ser palmar o no disparar, mientras que el otro puede disparar, en fin. Es una sensación muy distinta a la que tenías, por ejemplo, con Space Hulk de Thingel, ¿no? Sí, hay azar, sí, sabes que a priori, por estadística, te puede salir de forma igual cualquier número de los que hay del 1 al 6, pero en realidad tú más o menos puedes saber qué es lo que te ha salido y qué es lo que queda. Entonces te da tiempo para planificar un poquito. Al principio, cuando lo contabas, no lo veía, como si mi mente no le veía el uso, pero ahora que lo dices, tú puedes decidir, por ejemplo, cuándo parar un ataque en función de lo que te haya salido hasta ese momento, ¿no? Parar no, pero sí sabes a lo que te vas a tener o qué es lo que te puede pasar. Es decir, si tú ves que te empiezan a salir cosas muy buenas, en el caso del combate concretamente, que se gastan muchas fichas de esas y no se repone, hasta que no se agotan todas, ¿sabes lo que te decía? Pues empieza el primer turno de combate y me enfrento a cuatro enemigos y tengo cinco tíos que solo pueden disparar o que pueden ir cuerpo a cuerpo y empezamos a combatir cuerpo a cuerpo. Claro, yo empiezo a sacar muy buenos resultados, el enemigo un poco más malos. Claro, si yo he sacado muchos buenos y el enemigo malos, a priori en siguientes turnos él sacará más resultados, puede que saque resultados buenos y yo malos, con lo cual por ahí se compensa, pero el combate no lo puedes parar, tampoco es que dure mucho. Normalmente las rondas de juegos, a priori, además, a medida que vas jugando pues ya utilizas algunos recursos que tienes, como granadas, como puntos de mando que te permiten mejorar algunas cosas, algunas tiradas de esos números aleatorios, pero es una Es como si tirases el dado, pero en algunos casos gastando caras. Entonces gastas y a lo mejor tienes un inicio del combate muy malo y después empiezas a sacar 6s, por ponerte un número, ¿eh? Eso te da. ¿Ves bien resuelto? Yo, a mí, la verdad es que me sorprendió bastante por eso, porque a mí sí me da una sensación de un poco más de control, de no, dentro de que puedes seguir sacando el número que sea, no estás tan vendido. También es cierto que la forma de obtener los resultados y de activar las cosas, lo que hace es, o se resuelve, de manera que tú tienes el numerito que sacas en la ficha y lo divides entre el valor de la habilidad. Por ejemplo, si tengo un soldado que tiene avance 3 y yo saco un 6, pues tendría dos éxitos y podría hacer dos avances. Si tengo un soldado que tiene fuego 4 y 3 y yo saco un 1 y un 2, no dispararía. Esa es la forma de resolver las cosas en este juego. Entonces, pues bueno, hay veces que te molesta, pero tiene la suficiente cantidad de cosas alrededor, como un sistema de órdenes por parte del mando, un sistema de puntos de mando que te permite emplear esos puntos de mando. Digamos que el jefe de pelotón se crece y entonces es capaz de ordenar al resto de gente determinadas cosas. Entonces, ¿puntos estos de mando son tipo el Space Hulk de tablero? Sí, parecido. Y también son parecidos también a los tokens de apoyo del Death Angel. Lo que pasa es que tú los obtienes turno a turno y los tienes que gastar en ese turno. Entonces puede que en un turno no tengas puntos de mando y en otro sí. Pero después hay, como decía, reglas avanzadas con el tema de emboscar, apoyar a alguien que está intentando hacer uso de una habilidad suya, aumentar la cantidad de ammo, de armamento, de munición, etcétera, etcétera. Por ahí te sirve para hacer determinadas cosas que te permiten mitigar los malos resultados. Una de las cosas, por ejemplo, que se suele hacer es empezar la misión con unas granadas. Entonces, la granada la tiras en el momento en el que vas a combatir, sacas una fichita de estas de número aleatorio y esa es la cantidad de heridas que hace. Entonces, puede que no haya ninguna herida, puede que haga varias, puede que haga todas, puede que te resuelva el combate a la primera. En fin, en ese tipo de en ese aspecto está bastante bien, compensado, sí. El tema. Después, otro de los puntos fuertes que tiene es el tema de las misiones. Las misiones están, la verdad es que muy bien diseñadas. Son únicas, dentro de que tienen las mismas reglas y posiblemente te parezca que trasladan el tema de manera bastante abstracta, que bueno, en cierto modo es así, no hay miniaturas, hay todo contadores y una hoja fina. Pero las misiones son todas diferentes y, pues no sé, por ejemplo, cosas que hay. Hay una misión en la que tienes que perseguir una especie de gusano de las nieves. Entonces vas por un macizo montañoso de un planeta conocido y vas persiguiendo al Yeti, al gusano, se le llamó Yeti porque me sale eso, pero bueno, es un gusano, de nodo en nodo, enfrentándote a él. Pero no le puedes matar hasta que llegues a su guarida, que está al final de todo el mapa. Otra misión, por ejemplo, que hay es una que vas a recoger los restos de una nave. Entonces, primero tienes que ver dónde está la radio de la nave. Una vez que llegas al nodo donde está la radio, tienes que comprobar si los restos de la nave están ahí o están en otro sitio. Hay cosas como, hay otro que son de gusanos de arena, que llevas un vehículo, en fin. De las que he podido jugar, que han sido unas 5 o 6, todas me han parecido lo suficientemente variadas como para invitarte incluso a rejugarlo. Y has dicho que este juego, las reglas son más parte misiones que parte reglas, ¿no? Sí, además es un juego en el que las reglas son sencillas y realmente en cada misión tienes alguna pequeña reglita que es la que le da sabor. Pues un enemigo específico, un comportamiento de alguna manera, restricciones, pero nada, una o dos. No tienes que estar pendiente de 5.000 reglas porque además está en el mismo mapa. Y otra cosa también muy interesante es el tema de los enemigos y el timing del juego, ¿no? El juego son normalmente 30 turnos. Y tú, como comentábamos antes, si estás, digamos, explorando, avanza el juego y avanza toda leche. Si te pegas, digamos que se para un poco hasta que resuelves el combate. que bueno, normalmente no suele alargarse más allá de 3-4 turnos, muy mal te tiene que ir. Y la verdad es que eso es una medida de presión muy gorda, porque las misiones, como decía, están muy bien diseñadas y el tiempo para realizarlas está muy ajustado. Es rara la misión que te la pases a la mitad en el turno 15, siempre llegas cerca del final, los 5 últimos turnos ahí a puntito, a ver si tengo lo que necesito, a ver si puedo pasar por donde quiero de golpe y demás, porque avanzas nodo por nodo. No avanzas a la bestia hasta el final del mapa, es decir, vas de uno en uno resolviendo. Me muevo aquí, ¿qué me pide? Pues avance, me pide escalar, me pide demolición, me pide no sé qué, entonces voy uno por uno. Los enemigos también están muy chulos porque tienen mucha variedad de enemigos y dentro de cada tipo de enemigo también aún más variedad. Tiene un sistema de combate cuerpo a cuerpo y de disparo bastante chulo, y tú a cada inicio de turno de combate miras a ver en qué modo estás, en disparo o en cuerpo a cuerpo, y en función de lo que te del tipo de enemigos que te vayan saliendo, pues habrá enemigos que necesiten más heridas, habrá enemigos que te pidan pues que echen ácido, que exploten. Cada uno tiene una personalidad lo suficientemente diferente y no están ligados al tipo de misión. Es decir, tú escoges la misión, escoges el tipo de enemigo que tú quieras y la juegas. Entonces, a no ser, dime. Tú al principio de la misión decides contra qué enemigos te vas a enfrentar. Exactamente, contra el tipo de enemigo que te enfrentas. Y ese tipo de enemigo tiene subtipos de distinta dificultad. Los grandes, los medianos, los pequeños y los grandes y los jefazos. Y en cierta manera la misión está pensada para que las cosas te salgan de forma compensada. Es decir, que no llegues y en el primer nodo al que entres en una instalación, en un almacén, y lo primero que te salga es el jefazo. Está pensado de forma progresiva, para que a medida que tú vas haciendo la misión y vas, se supone que obteniendo habilidades, obteniendo recompensas y dejando de lado enemigos, pues te vayan saliendo las cosas más complicadas. Ahí está muy muy bien regulada. La verdad es que yo creo que eso es una de las, lo que más destacaría del juego. Es un diseño muy muy muy sólido. Y por lo que veo ahora mismo en la BGG, ¿es el mismo mapa siempre al que juegas? No, gráficamente es muy parecido, pero las misiones son distintas. Tiene 5 o 6 folios por las dos caras y cada cara es una misión. Con un aspecto gráfico diferente de fondo, pero el tema de los nodos y tal es siempre el mismo. Tiene también un modo colmena que yo no he podido llegar a probar, que en lugar de folios va con losetas. Y es un poquito al estilo Space Hulk. Tiene sus propias reglas, no tienen pinta de ser muy complicadas. Pero bueno, ahí queda pendiente por si a alguien le pica el gusanillo. Porque el resto de misiones, pues eso, son en el espacio llegando a un planeta o dentro de un planeta yendo a distintas localizaciones, o dentro de una localización pasear por una instalación. Tiene bastante variedad. Has dicho que tiene un modo campaña. ¿Qué se basa? Lo tiene, básicamente se basa en subir la experiencia de los personajes que vas cogiendo. Si coges una serie de personajes, normalmente yo suelo jugar con los personajes básicos, digamos, o los perfiles básicos fijos, y los especialistas variables, porque lo que te digo, o sea, el especialista en demolición, en una misión en la que tienes que ir dentro de una instalación decodificando cosas con ordenadores, pues no te vale de nada. De hecho, no te sirve, no lo puedes activar porque no tiene ninguna de las habilidades que necesitas. Con lo cual, lo que haces es simplemente coger la relación de perfiles básicos y en las hojas vas apuntando la experiencia que ganan. Hay incluso reglas avanzadas para el tema de, como os comentaba antes, de la munición, de las heridas, del curarse, de obtener nuevas habilidades, el sistema de órdenes avanzadas y demás. La verdad es que en ese sentido se pueden jugar escenarios de forma independiente, pero la campaña la podría jugar igual. Es decir, jugarías, imagínate, yo si me diese por la campaña, jugaría los dos primeros escenarios en solitario, o sea, independientemente, y después me lanzaría a la campaña. Porque además es un juego que, siendo tan corto, tan contenido, tan bien diseñado, te invita a que continúes jugándolo. Con lo cual, si te gusta la campaña, probablemente lo juegues de cabo a rabo. ¿Y es una campaña que tiene un fin definido o tú puedes jugar todo lo que quieras? Tiene una cantidad de misiones fija. O sea, no hay más. Después supongo que habrán, bueno, sacaron una expansión y según parece en BGG van a sacar una nueva edición con gráficos mejorados y demás. Pero la campaña dura la cantidad de misiones que te entran en la caja, que creo recordar que son 10 más las del modo colmena, que no es exactamente un modo de misiones como tal. O sea, no tiene objetivos definidos, por así decirlo. Es ir a la colmena de los de lo que sea que aparezca ahí, de los enemigos, ¿no? Porque no todos son aliens. De hecho, creo que es uno de los pocos juegos que no tiene aliens. Tiene mercenarios, tiene robots, tiene arácnidos, tiene... No sé, pero creo recordar que aliens no tiene. Como enemigo del juego. Y eso es una de las cosas que no hemos hablado antes, pero se me acaba de ocurrir, que me has dicho que tiene mucha variedad de enemigos. Eso es un plus a la hora de jugar este tipo de juegos. Además, a mí me sorprendió porque es que son, dentro de que encajan muy bien en el sistema de combate, pero además combinan en misiones que aparentemente no te parecería que combinasen. Lo que te digo, tú coges los robots, los mercenarios, y los pones en la misión esta de abordar la luna del planeta, de un planeta, ¿no? Que tiene una base, y te funciona exactamente igual de bien que los comedores de carne, que los robots rebeldes, exactamente igual. Con sus peculiaridades. Por ejemplo, pues los robots son más duros. Los mercenarios disparan mejor, pero cuerpo a cuerpo no. Hay algunos que tienen más blindaje, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, te da la sensación de que estás jugando contra un enemigo distinto, que lo tienes que afrontar. Aparte de cómo afrontas la misión de manera diferente, también afrontas de manera diferente el combate con el enemigo. Justo te iba a preguntar eso. Si a la hora de prepararte tu pelotón, tienes que tener en cuenta no solo la misión, sino los enemigos a los que te vas a enfrentar. Yo no lo tengo en cuenta, ya te lo digo. Pero supongo que habrá quien... O sea, para mí prima más la misión que el enemigo. El enemigo, evidentemente, pues como en función del nodo te escala bien la cantidad y el tipo de enemigos de ese tipo que salen, es muy raro que te salgan cosas muy gordas que no puedas matar, o sea, que no puedas machacar. Yo, de todas las misiones que he jugado, ha habido, nada, a lo mejor una o dos veces que se me han muerto algunos. No porque no mueran ni porque juegue muy bien, simplemente pues porque entre que tienes suerte y que está bien diseñada la cosa, pues no es una carnicería. Tienes veces en las que puedes sacrificar cosas, tienes veces en las que la suerte juega a tu favor y eres capaz de mitigar todo, tienes veces en las que el conjunto de objetos con los que partes pues te sirven, pues si cojo la granada, si cojo las fichas de inteligencia que me permiten, por ejemplo, dañar primero antes de que el otro me dañe y así no haya enemigos, las granadas de humo, las cargas de demolición, ese tipo de cosas también influyen, con lo cual volvemos a lo mismo, hay suficientes elementos que te salvan de estar ahí vendido a una única tirada. Y al haber tantos elementos de preparación, o sea, de juego, ¿no os lleva mucho tiempo la preparación? Tal vez la primera partida tengas que tener un poco organizadas y embolsadas las cosas para posteriores partidas, pero no. O sea, la preparación es coger la misión, coger el enemigo, coger por el otro lado el contador de turnos, elegir con los 120 puntos que te dan de escuadra o de pelotón la combinación de gente que quieres usar en función de cómo está la misión y tiras. No tiene más. No tienes que ni colocar el mapa ni poner cosas aleatorias. No, no. Empiezas a jugar desde ese mismo momento. Por eso sorprende también ese tema de ese aspecto de la duración contenida. Al principio no te crees que pueda llegar, pues eso, unos 20, 30 minutos. Lo ves en la BGG, ves tu primera partida, salen 40 y pico y dices, no creo que pueda bajar de aquí. Pero es que no son las decisiones obvias, pero tienes mucha información a la vista. Es decir, sabes que si pasas por aquí tienes que avanzar, hackear la computadora y poner la carga de munición. Si vas por aquí tienes que avanzar, coger el vehículo, escalar y seguir unas pistas, unas huellas. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Puedes planificar más o menos tu estrategia. Otra cosa es que después más o menos los números aleatorios te acompañan. No hay, evidentemente, no es fácil, aunque tú vieras el camino óptimo, no es fácil recorrerlo, porque de pronto te engancha un enemigo y te mete la del pulpo y tienes que gastar, pues yo qué sé, todas las fichas de inteligencia para emboscarlo, o todas las granadas o todos los botiquines, y no tienes otra cosa que hacer. Pero bueno, que a priori es ágil, es un juego ágil. No sé si tienes alguna pregunta más o vamos con las conclusiones ya. No, me ha gustado, o sea, me ha parecido bien el análisis. Bueno, ahora ya puedo decir que lo vendo. Bueno, la conclusión, para mí, o opinión personal, es un juego que merece la pena, es un juego que a priori ahora mismo debe estar bastante carillo, no sé si debe rondar los 40 euros o así. Yo lo pillé de segunda mano en plan rebote. Y es un juego que a priori te parece que no vale lo que cuesta, pero que si te engancha, y probablemente si te vaya a este género, te va a enganchar, lo jugarás de arriba abajo y lo exprimirás hasta más no poder. Porque, en serio, o sea, es una de esas veces que, si antes hablábamos de que el Space Hulk, el Death Angel, es uno de esos juegos que te apetecería haber diseñado, este es un juego en el que dices, madre mía, la de horas o la de tiempo o la de cabeza que habrá tenido el diseñador para poner esto de forma tan coherente, tan lógica y tan interesante y tan motivante. Es decir, es un juego que, aunque no lo parece, vale lo que cuesta. Ahora, no sé, os comentábamos antes el tema de la nueva versión, parece que le han dado un remozado gráfico, la portada, las cartas y demás, no sé si incluirán la expansión que incluya más misiones y más enemigos y tal. Tal vez merezca la pena, habrá que ver a qué precio sale la cosa, pero desde luego si tenéis oportunidad que os lo dejen o lo cazáis por ahí en el mercadillo y tal y os va a los juegos en solitario de este género, yo creo que es un referente. Así como indicación yo os diré que yo, como decía, yo jugaba al Death Angel mucho hasta que descubrí este, y después de descubrir este y jugarlo, dejé olvidado el Space Hulk y de hecho lo vendí, que no tiene nada de malo, es decir, pasas a otra etapa, a otro momento, pero que me parece que este en mi ludoteca superó al Space Hulk, este Space Infantry. Muy bien. Y de hecho os diré que le tengo puesto un 8,5, ¿ves? Ahora estoy ahí con Luis. Ha subido la nota. Sí, este al principio le puse un 7 y tal, pero a medida que lo iba jugando me iba enganchando más. Me iba enganchando bastante más. Así que nada, bueno, vamos con el siguiente juego de la lista, que es el Fartin Zero. Pues es un juego del año pasado, de 2015, de Michael Langlois y Christian Leonard, no sé de dónde son. Es un juego que salió en Kickstarter. De hecho, creo que a la gente que participó en el Kickstarter todavía le tienen que llegar las expansiones y los extras, creo, no sé seguro. Publicado por Emergent Games. Es un juego de unos 90 minutos de duración, en el cual vamos a asumir el papel de un equipo de operaciones especiales que son enviados a las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un juego que nos vamos a enfrentar unos enemigos sobrenaturales, que no van a ser a los típicos nazis. Nazis espaciales. O nazis zombies. O zombies nazis, como la película. En este juego vamos a llevar entre 2 a 4 personajes. No es un juego como el Yarrow War, que puedes llevar a uno, sino que aquí te dice que si quieres jugar en solitario vas a tener que llevar mínimo a 2. Con el apoyo de 2 personajes no jugadores que son unos especialistas. Es un juego que no es una campaña, sino que son 3. Cada una con 3 escenarios distintos. En la primera te vas a enfrentar a los enemigos más básicos, a los minions. Luego te vas en el segundo escenario te vas a enfrentar a los enemigos de élite. Y en el tercero a todos juntos y al boss. Es un juego que, como el Yarrow War, es bastante sencillo de jugar. En tu turno, mueves y atacas, o mueves y buscas. El movimiento es bastante sencillo, te puedes mover 2 casillas, pero hay algunas que tienen dificultad por el movimiento. Y luego al atacar también es bastante fácil. Seleccionas una serie de cartas, las juegas, ajá, y atacas para, o sea, tiras para atacar y a ver lo que sale. Porque los enemigos no tienen para defender, ya tienen una resistencia a ciertos ataques que les hagas. La otra opción que no es atacar es buscar, que es cómo realmente se avanza en la misión. Hay 12 puntos de búsqueda, me parece, que son también los 12 puntos por donde aparecen los enemigos, que se corresponden también con las 12 cartas de evento de descubrimiento. Y según vayas avanzando en la misión, buscando, vas a ir terminando. Tiene unas mecánicas que, por lo que me llamó mucho la atención, parecía ser Jarowar. ¿En qué sentido? En el que la mano de cartas es tu vida y la forma de jugar las cartas también es parecida. Tú tienes la opción de jugar las cartas en tu propio beneficio, pues atacando, o bien usar la habilidad de la carta, que normalmente es para beneficio de Otro jugador, ¿no? En este sentido, sí que va un poco más allá que el Jarowar, porque tiene cosas interesantes. Por ejemplo, cada jugador tiene un mazo personalizado. Está el francotirador, el especialista en explosivos, uno de cuerpo a cuerpo y uno que es como para todo. Cada uno con un mazo exclusivo. Había leído justamente que lo comparaban mucho con Gears of War y que de hecho había gente que había jugado, que tenía el Gears of War y que decía que no daría de lado el Gears of War por este. Y me sorprende que, como ahora dices que es una evolución y una mejora en muchos Sí. aspectos, me sorprende que la gente se estanque ahí, ¿no? Yo estoy con esa gente. Es verdad. Aunque es una evolución y tiene puntos que son mejores, hay cosas que me gusta más cómo funciona en el Jarrow War. Por ejemplo, la IA. En este sentido, la IA de este juego es muy simple. Los enemigos te vas a enfrentar siempre a la misma cantidad de enemigos. Dos minions por jugador más un medite, me parece. Y su turno es moverse hacia el enemigo más cercano y atacar si llega. Bueno, por medio hay un dado que puede hacer que cambie, que muevan más o ataquen distinto, pero en ese sentido es muy básica y es una cosa que no me gusta. Además de que te enfrentas siempre a los mismos enemigos. Al principio del turno te vas a enfrentar a cuatro enemigos siempre. Bueno, cuatro o los que sean, pero que siempre son los mismos. Sí, ahí peca un poco de variabilidad. ¿Crees que le podría llegar a pillar el truco de cómo matar a los enemigos? Si sabe. Pues es que el matar a los enemigos es curioso. A ver, hay tres formas de atacar, por así decirlo. Las balas, los puños y las granadas. Entonces, pues representa cada tipo de ataque. Cada enemigo tiene una serie de resistencias. Pues mira, que tiene un nombre muy raro y no te lo sé. Es verdad. Utiliza unos alias. Los bichos que le salen un caballo de la boca. Llamémosle Por ejemplo. caballeros. Yo qué sé, tienen resistencia nada a las bombas, uno al cuerpo a cuerpo y dos a las balas. Entonces, en ese sentido, cuando tú atacas, por ejemplo, sabes te salen los resultados, sabes si le haces daño o no. Que ahora mismo, la verdad, no me acuerdo a qué venía esto. Sí, hablando de la, si era posible que pudieses saber a priori el tema de la variabilidad de partida en partida, si siempre te salen los mismos enemigos. Sí, pero es que ya te digo, el modo como se juega este juego es por escenarios. Entonces, el primer escenario solo van a tener los básicos, el segundo básico si el hélice y el tercero el jefe. Entonces, cuando llegues al tercero ya sabes cómo combatir a los primeros bastante bien y a los hélices mejor. Entonces, puedes ir, sabes a lo que te atienes y le puedes, o sea, te puedes preparar mejor. Sin embargo, hay una cosa que está bastante bien, que es que cada 4 turnos los enemigos tienen una habilidad extra. Una habilidad extra tipo todos los enemigos en su turno se van a mover uno adicional. O ahora son inmunes a tal ataque. O ahora tiran un dado más. Que en ese sentido sí que mejora el Jarowar. Luego hay otra cosa que sí que me gustaría decir. Que en este juego, de todos los que tengo, es en el que más importante la cooperación. ¿Por qué? Pues porque tú con tus cartas es difícil, es fácil matar a los minions. Uh-huh. Juegas un par de cartas que coincidan en rango y en tipo y te los cargas. Sin embargo, ya los élites y el jefe es muy complicado. Tienes que tirar de lo de la otra gente para que te ayude y le reduzca, pues, por ejemplo, que le reduzca la resistencia a cero o que te permita tirar 3 dados más. O sea que si tú llevas a 2 personajes y los otros 2 van controlados por, de alguna manera, o van en automático pero te ayudan, ¿hay forma de que tú en solitario busques esas o consigas esas combinaciones de forma fácil, vamos a decir? Sí, a ver, es que los 2 personajes que te ayudan son muy simples. Uno te permite una búsqueda gratis y el otro te permite repetir una tirada. En ese sentido. Sí, que lo mismo podrían haber sido personajes que cartas, ¿no? Sí. Pero ahí es por lo que no me gusta demasiado en solitario, a pesar de que me gusta, uh-huh. porque tiene que estar pendiente mucho de las cartas. Tienes que mirar las 5 o 6 cartas que tienes con uno y que tienes con otro. Tiene que estar un rato planificando el turno diciendo, vale, con este me voy a mover 2, voy a atacar aquí, mientras que con este juego una carta para que este enemigo le reduzca la defensa, para la reacción de los personajes, que estos enemigos no puedan jugar, uh-huh. a cambio de quedarme a 0 de vida, o sea, arriesgándome a que me mate. Entonces, pues, no sé, las cartas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que a 4 jugadores está bastante bien jugado. Sí, que a lo mejor si no te tienes que preocupar nada más que de 6 cartas en lugar de 12 más la combinación de los otros 2 personajes inútiles, por así decirlo, uh-huh. pues la cosa sería mejor. ¿Crees que sería posible jugar una sola persona con los 4 personajes? Me refiero, una persona jugando como un juego de A4. Lo veo complicado. Lo veo complicado por eso que te digo de que tienes que estar muy pendiente de las cartas que tienes, de las habilidades que hacen. Uh-huh. Para sincronizar a todos los personajes. Yo llevo 2 siempre y bueno, está bien. Creo que con 3 o 4 pierden mucho tiempo planificando el turno y poco haciendo cosas. ¿Y se va mucho la duración de las partidas? Porque leo por aquí que lo comparan con Gears of War, con Zombicide y demás. Pero una de las cosas que destacan bastante es el tema de la duración, que dura bastante. Sí. Y además es una duración muy variable. Porque los puntos estos de búsqueda, que son una vez por mes en los enemigos, están dispersos por todo el mapa. El mapa son 4 losetas, un poco más grandes que las del zombicide. Uh-huh. Y en cada loseta hay 3 puntos de búsqueda. Vale. Imagínate que la misión hay 9 cartas de evento y 3 cartas de descubrimiento, que son las que te permiten. Ajá. Si esas 3 cartas de descubrimiento están al final, en la última loseta que exploras, sí, te puede dar algo muchísimo ahí. Muchísimo más la partida que si están los 3 puntos. Es como ese famoso mal que tiene el Zombicide de encontrar el maldito paquete de arroz. Sí. En la misión de conseguir la comida. Y dice, mira, dejo ya, o sea, me pongo a dieta solo para no estar dando vueltas por aquí por el mapa. Bueno, pues no sé, ¿quieres añadir algo más? En principio... No, eso... Creo que sí. Ahí se puede sustituir por el Yard of War, que ves. Sí, exacto. O sea, que los que os hayáis metido en el Kickstarter, devolved, cancelar el pledge, el pedido, y ponéis a buscar un Gears of War, que a lo mejor os da bastante más diversión en general, este Fair Team Zero. A mí me gusta más el Gears of War, pero bueno, será porque, yo qué sé, porque le tengo más cariño a lo que sea y porque de este esperaba mucho. Eso te iba a decir. Vamos ahí a la pregunta. ¿Por qué entonces te compraste este Fair Team Zero? Me lo compré en las miniaturas porque me gustaron un montonazo. De hecho, están muy chulas las miniaturas. Uh-huh. Y porque decían que bebía mucho de Yarrow War. Entonces yo dije, pues, si me gusta Yarrow War es difícil que este no me guste. El juego me gusta, pero creo que hay cosas que no me terminan de convencer. Uh-huh. Que te he dicho, que tenga que estar muy pendiente de las cartas que tienes, que no haya tanta acción, que la duración pueda variar tanto de una partida a otra... Que te enfrentes siempre a los mismos enemigos. Sí, que huele un poquito a meter reglas caseras de alguna manera para tener un poco más de control en esos aspectos que has destacado. Sí, sin embargo, también tiene sus cosas positivas, pues lo que he dicho, que hay un mazo de cartas que cada 4 turnos los enemigos tienen una habilidad extra. O los mazos personalizados de los personajes, porque hay diferencia de usar al de los explosivos con el francotirador. Tal vez hay que establecer también sinergias o combos entre los dos personajes que tú escoges. Es decir, cada misión puede resolver todas las misiones o gran parte de las misiones con la misma combinación de personajes, o tienes que encontrar una combinación de personajes para cada misión. Creo que se puede, a ver, partiendo de que hay algunas misiones que te exigen que lleves a un tipo de personaje, se pueden pasar todas con todos los personajes, aunque con alguna puede ser muy difícil. Y son lo suficientemente diferentes, entonces entiendo por lo que has dicho, Sí. tanto en la forma de jugar como la forma de llevarlos, como en los tipos de cartas, en sus habilidades. Yo lo veo bastante distinto. Además, hay una cosa que no he dicho, que es, hay en este juego sí que hay evolución de personajes. Van creciendo entonces Sí. sus atributos. Sus atributos, en este caso, son las cartas. Bueno, sí, la. En la primera misión vas a pelo, con una carta de focus, que cada personaje tiene también su propio mazo que le da un beneficio. Pues, por ejemplo, al de las granadas, hay una carta que te dice que si tienes una granada en tu. Una habilidad. Que si tienes una granada en tu zona, no te afecta. Son cosas así, bastante temáticas y que le vienen bien a cada personaje. Y además, otra forma de subir de nivel, o bueno, como aquí se sube de nivel, es añadiéndote cartas de esas de focus y metiéndote en el mazo cartas más poderosas. Y bueno, una última pregunta antes de pasar a la nota. ¿Crees que a la larga este juego se quedará en tu ludoteca o puede que le des puerta? Este no se va a quedar. Vamos. Jugaré, me lo pasaré entero, jugaré las 9 misiones, pero en cuanto las termine no creo que sí. Bueno, pero eso ya es algo, ¿eh? Eso no es, eso de que me lo pasaré entero no es algo que pueda decir mucha gente. No, claro. Entre ellos yo, ¿eh? O sea. El Bueno, juego pues. me gusta lo suficiente como para jugarlo, pero no creo que de aquí a un año diga, voy a volver a sacar y a pasarme. A retomarlo todo. Y bueno, entonces dinos qué nota le pones. Nota, pues estaría entre 7 y 7 y medio, yo creo. Bueno, ella va bajando. Coincide más o menos con la BGG, que tiene un 7,8, así que ahí ya sabéis que el 7 para Luis es no muy bueno. No. Vamos a decir malo, ¿eh? No muy bueno. Bueno, pues ahí está este Fireteam Zero. Y vamos con el siguiente juego de la lista, que es Last Frontier de Vesuvius Incident. Es un juego de, a ver, que lo mire, del 93, de Fat Messiah Games, que es una compañía pequeñita que en su momento pues se alió con Sierra Madre Games. Este juego es parte de una serie que tenía, que inicialmente era un juego de rol que se llama The Artifact, un juego cooperativo de rol, entre comillas, del cual pues sacó varios juegos de mesa. Entre ellos, pues este Last Frontier, Vesuvius Incident y un tal Intruder, que es parecido al Alien. Y bueno, después se hizo un Kickstarter para la nueva edición de 2013, 20 años después, curiosamente no había caído. Se mejoró gráficamente la cosa, se puso en color algunas cosas que estaban en blanco y negro, pero hasta donde yo sé, básicamente el juego es bastante fiel al original. ¿De qué va la cosa? Pues bueno, los seres humanos ya no viven solo en la Tierra, sino en otras colonias a lo largo y ancho del espacio, de la galaxia, y entonces se ha creado el Cuerpo de Marines Colonial de las Naciones Unidas, ¿no? Que lo que hace en este caso es responder a una llamada de auxilio de la USS Feynman, porque bueno, pues tienen problemas. Entonces tú lo que vas a hacer es llevar a un conjunto de marines, en este caso 12, hasta esa nave para que investiguen qué es lo que ha pasado y cuando bien descubran lo que hay o bien la nave empieza a entrar en la atmósfera porque está dando vueltas alrededor del planeta, un planeta que no recuerdo ahora su nombre, empieza a entrar en la atmósfera, haga la reentrada y vaya a estrellarse, pues tienen que salir por patas. Y ese es básicamente el juego. ¿El cómo va? Pues es muy sencillo, tiene cuatro fases, ¿no? Tiene una fase de humanos en la que... Bueno, el juego en realidad tiene dos modos a lo largo del juego, que es modo combate y modo exploración. En general, cuando vas explorando, el juego avanza, los turnos corren. Cuando vas combatiendo, no. Y esto es lo que hace también que el juego se alargue un poco. Como decía, el turno son más o menos cuatro fases. Tienes una fase de los humanos, donde los humanos, en función de que estén explorando o combatiendo, pues pueden hacer muchas acciones si exploran, o una sola acción si combaten. Si exploran, si están explorando, pueden hacer muchas acciones dentro de un entorno controlado donde haya otros marines. Y si están combatiendo, pues pueden hacer una pues con el típico coste de movimiento, de punto de movimiento y demás. Después hay una fase de alien en la que los enemigos en el mapa se van moviendo. Si exploraste, hay una fase orbital en la que, como decía, el contador de tiempo que tienes tú para encontrar las cosas en la nave y salir por patas avanza, y los humanos otra vez pueden realizar acciones pues como curar, como moverse, como desplegarse, como activar un robot y cosas por el estilo. Y por último hay una fase de descubrimiento que es básicamente los marines que han entrado en sitios que estaban sin explorar o que estaban explorados pero desocupados, pues se llevan sorpresas. Que normalmente son pues aliens que le caen encima, aliens que le caen al lado, aliens que le caen lejos, aliens que se los llevan, miembros de la tripulación que están vivos, miembros de la tripulación que están mal de la cabeza, eventos como pues sobrecarga de los motores, descompresión de no sé qué rollo, en fin, eventos varios. Y el juego no tiene más, entonces ese flujo de juego, como os decía, y... como os indicaba también, el juego termina de dos maneras. O todo la palman, o descubres de qué va la cosa, en el sentido de que descubres a la tripulación, descubres una serie de objetos que te dan puntos y consigues salir de la nave, o bien la nave empieza a hacer reentrada en la atmósfera y entonces tú, con lo que hayas descubierto, tienes que salir por patas. Entonces después echas cuenta de cuánta gente ha sobrevivido, cuántos objetos que me daban puntos he conseguido traer. He salido con la cápsula de asalto, con la cápsula de mando, con la cápsula de carga, y eso te va dando puntos, y entonces ahí ya calibras el nivel de puntos y te dará una victoria pírrica, una victoria completa, etcétera, etcétera. En ese sentido, dime. Sí que puedes calcular como, o sea, de un escenario a otro, o de la misma partida a la siguiente, cómo te quedas, ¿no? Podrías. Lo que pasa que este juego es, en el fondo, bueno, la versión actualizada y la antigua venían con dos escenarios, uno normal y otro la invasión. Ya la invasión aún no he podido jugar, por lo que he leído, pues es simplemente pues, una serie de elementos que van invadiendo la nave. Lo normal en este juego no es tanto la variabilidad del entorno, que siempre la misma, es decir, las habitaciones son siempre las mismas, pero lo que te encuentras y cómo te lo encuentras es muy distinto. De hecho, es así hasta tal punto que, mira, os explicaré una pequeña anécdota. Yo he jugado recientemente pues un par de partidas muy seguidas. Y, bueno, pues las típicas partidas iniciales que pues exploras el juego, miras a ver qué puedes hacer, qué no puedes hacer, no te importa tanto el resultado. Y, bueno, en este caso, este juego, digamos que, por un lado, como al explorar es como el juego avanza, pero si no exploras no consigues los suficientes puntos, que pues la tripulación, alguna serie de objetos como miembros de la tripulación, miembros, me refiero a extremidades de la tripulación ensangrentadas y cosas así, son las que te dan puntos, porque te ayudan a explicar qué es lo que ha pasado. Entonces, si no exploras, no eres capaz de conseguir la suficiente puntuación como para ganar. Si exploras mucho... El problema es que el juego corre muy rápido, aunque al final siempre te vas a trabar en combate porque hay en la cantidad de elementos que te pueden salir hay muchísimos más aliens que objetos y que objetos que te den puntos y objetos que y eventos, perdón. Entonces, yo la primera partida que jugué a este pues iba siempre con los marines apilados, todos muy juntos, poquito a poco y tal. Y claro, en esa partida no me dio para nada. O sea, perdí, saqué lo mismo 10 puntos y necesitabas 30 y pico, 40 para ganar. Claro, y ya en la segunda partida empecé a pensar, pues bueno, lo mismo, hay que dispersar más a la gente, hacer la nave tiene, empiezas en una lanzadera de asalto, recorres un corredor y llegas a unos ascensores que tienen, que te llevan a un anillo que es donde están todas las estancias, los laboratorios, la lavandería, la zona de comida, de soporte, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde realmente en esa parte de la nave es donde está el meollo del asunto. Es todo lo que tienes que recorrer, investigar y sufrir para conseguir cosas. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues ahora en esta siguiente partida lo que voy a hacer es que los tíos lleguen a los ascensores, se metan en el anillo de la nave y a partir de ahí se dispersen. Claro, ¿qué ocurrió? Que hay una regla que dice que cuando hay alguien en un sitio y está él solo y no hay aliens, tienes que tirar un dado y si sale un 1 concretamente, pues te abducen. Entonces vas, lo llevas a la bolsa donde está el resto de elementos que te pueden ir saliendo. Con lo cual, alguien que estaba ahí tranquilamente, pues yo qué sé, armado hasta los dientes, no sé qué, le abducen y sale 5 turnos después sin traje, con una pistola, un cuchillo y poco más. Es que eso es de primero de película americana. No te vayas solo a explorar. Pero es que el juego te fuerza, digamos, a jugar de esa manera. No es de estos juegos que te obligan a bailar al son, que te indica, pero sí es un juego que en ciertos momentos tienes que pegar un poco el arreón, ¿no? Vamos a decirlo así, porque sabes que no llegas. Sabes que no llegas. Y por otro lado, es un juego largo también por ese tema que os comentaba de que a veces tienes que explorar y a veces tienes que combatir. Y es un juego que, a pesar de que está resumido en 4 fases, el reglamento, volvemos otra vez a lo mismo, está muy mal explicado, muy mal explicado. De hecho, la versión que te venden a ti tiene ratas. Yo me di cuenta hace poquito de otra rata. O sea, llegas, te enfrentas a un alien y resulta que en el reglamento se saltaron una línea que es la más importante. O sea, hay a lo mejor 75 aliens, los cuales 70 son aliens normales. Pues en el reglamento la línea que faltaba era la de qué configuración tenía el alien para atacar y defender, el alien normal. Y yo me volvía loco. Digo, vamos a ver, por Dios. Hasta que fui a la BGG y dijo, no, sí, es que las erratas decía que nos faltaba esa línea, que los aliens normales tienen tal y tal. Digo, mi cachis la mar. En fin, es un juego de que yo me leí el reglamento, no me enteré mucho, me bajé de BGG un resumen que hay de 2 páginas por las 4 caras, pero de 4 páginas por las 2 caras, perdón, que te permite llevar el juego de forma bastante más sencilla. Es un diagrama de flujo para cada una de las fases. En los momentos en los que tú tienes que tomar decisiones, te explica cada una de las decisiones, bastante detallada. Y tira millas. ¿Cuál es el problema? Que hay fases que telita. O sea, la fase en la que los aliens en la que tienen que aparecer los aliens, pues si entras en una habitación resulta que te pueden sorprender, pero si estás en un pasillo resulta que te pueden emboscar. Si el alien es un alien normalito, no pasa nada, va hacia ti, te ataca. Si es un alien inteligente, ahí puede que haga una acción o no haga acciones. En fin. O sea, la verdad es que hay un poquito juego viejo. En este sentido, ¿se tarda un tiempo en ver cómo actúa cada alien? O sea, ¿estás ahí un ratito? Sí. Se tarda un tiempo en todo en este juego. Este juego, la BGG pone 120 minutos en la bolsa, tipo, en la caja. De 120 minutos. Y yo creo que de ahí es imposible bajar. O sea, yo llevo varias partidas, no he conseguido bajar nunca de las 2 horas. Es que no. O sea, ya solo por... No se acumulan muchos enemigos porque, al igual que en la película, la verdad es que es un juego en ese sentido temático a raudal. O sea, destila detalles por todos lados. Ahora os contaré un poco más. Pero los enemigos, cuando no hay nadie cerca ni a la vista, se vuelven a esconder, con lo cual te los puedes volver a encontrar. Entonces, no vas a tener una acumulación de aliens a la bestia. Con mucho te pueden salir 3 aliens de golpe. ¿Y cómo son difíciles los aliens? Pues solo te diré que si no vas con la armadura, más vale. O sea, el ratio de, el problema de este juego es el de todos los que hemos comentado anteriormente, que es el ratio de muertes y de bajas. Es decir, es muy, es un, una tira de dado, pero aquí a la mínima ya te, te ponen en status down, en caído. Si alguien va a mirar, si después de haber caído en combate, ¿cómo estás? Lo mismo, o estás muerto o estás seriamente dañado. Y seriamente dañado en este juego es que no sirves para nada. O sea, se te quita el equipo y estás ahí tirado. Claro, es un gasto, pero claro, tú no, por cada marine que te matan pierdes puntos, con lo cual tienes que utilizar a algún marine, alguno de los otros marines coloniales, para que te arrastre. Con lo cual ya vas arrastrando a otro compañero y eso implica penalizaciones para muchas de las acciones que tú tienes que realizar, para el movimiento, para el disparo, para el rango, para un montón de cosas. Temáticamente está chulo eso. Es brutal, mira, os, como decía, temáticas raudales. Tienes 12 marines, muchos de ellos con habilidades especiales, desde el mecánico, el piloto, el hacker, el tipo duro, el especialista en armas, el médico. Tienes a lo largo del juego de la partida te puedes encontrar este tipo de robots, uno de ataque, otro de reconocimiento, otro para arreglar. Todos los eventos que hay están muy relacionados con lo que hay en la nave. Es decir, te puedes disparar a... De hecho, es una de las cosas interesantes. Tú disparas a algo, ya sea lejos o cerca, y si fallas, puedes dar a algo que esté detrás. Ese algo que esté detrás puede ser a alguien, puede ser una computadora, entonces te cargas la computadora y la nave empieza a hacer la reentrada. Puede ser una puerta y te cargas la puerta. Si la puerta que te cargas da al exterior, empieza a descomprimirse eso. Si te cargas una ventana que da al exterior, igual. Con lo cual, si se descomprime la estancia y no tienes un traje, que puede pasar porque hayas encontrado a alguien de la tripulación antigua de la nave por ahí suelto, que no tiene traje, pues evidentemente ese tío se va al espacio. Hay una regla opcional en la que puedes moverte por el espacio por fuera, con traje o sin traje. Y después tiene estancias típicas como las cápsulas para revivir a la gente y demás. Pero en general es un juego con una mortalidad muy alta. En cuanto te pegan, te dejan o inactivo o KO. Yo normalmente me muevo en esas... Las partidas que yo he jugado, los marines se movían entre o me mata el alien porque me pega de cerca, me aparece encima y me pega de cerca, o me deja seriamente dañado y el médico está en el otro lado. Pero bueno, son todos, todo se resuelve por tablas, tiradas de dados y tablas, y en las tablas he visto algún caos. ¿Y sea, es controlable esta mortalidad? No. No es muy alta porque, a no ser que no lleves armadura, y normalmente no te suelen quitar la armadura, creo que solo la palmas con un 6 habitualmente. O sea, muy mal. Y además, los aliens los matas fácilmente. Lo que pasa que cuando te saltan encima y la siguiente fase que toca es movimiento de aliens, ahí lo tienes un poquito chungo. Tienes un poquito chungo. Pero, o sea, temáticamente es una pasada. Yo veo todas las influencias de este género, y concretamente de la película Alien, de arriba abajo. Ya no solo en las reglas, sino en cómo se mueve, los tipos de alien que hay. Cuando disparas a un alien y lo matas y explota, bueno, lo matas y explota, entonces el ácido pega a la gente que esté en el mismo cuadrante, en el mismo espacio, en la misma habitación que ese alien que has matado. Puede destrozarle el traje, puede destrozarle las armas o cualquier cosa. Escuchándote, pienso, como lo han reeditado hace poco, con toda la carga temática que tiene, ¿han perdido la oportunidad de hacer un buen juego? Yo creo que sí. Yo creo que... A mí me da la sensación que lo han remozado gráficamente, al menos en inicio o en su mayor parte. Gráficamente es bonito. Tal vez yo habría puesto el mapa organizado de otra manera, porque tienes a la derecha todas las características y las estadísticas de tus 12 marines. En la parte de arriba del mapa tienes el plano general de la nave y en la parte izquierda el plano del anillo de la nave, ¿no? Que es donde están todas las estancias. A veces te vas moviendo por arriba y por abajo y te queda muy lejos, el mapa es alargado, se hace un poco incómodo. Pero por lo demás, gráficamente no hay queja. Es decir, los contadores son gordos, los colores vívidos, tal vez a lo mejor el tema de algunas zonas del mapa con colores cuyos colores implican costes de movimiento distintos, lo habría destacado de otra manera, pero en general gráficamente está bien. Yo, de todas formas, creo que hubiera aprovechado para pulir muchas mecánicas. No sé si a lo mejor hubiese reducido el número de marines, porque, claro, una de las cosas que lastra la experiencia de este juego es que en algunos momentos tú tienes que tomar 12 decisiones entre 5 tipos de acciones distintos. Que sí, a veces es muy evidente, que si tienes a un alien al fondo del pasillo y tienes 3 tíos apilados en el mismo sitio, lo que van a hacer es disparar. Pero si no, si los tienes dispersos para explorar rápidamente, acelerar la cosa e ir buscando a la bestia, pues claro, son muchas decisiones distintas, diferentes para situaciones diferentes. Si tienes a uno moviéndose hasta la compuerta, sube por el ascensor, el otro llega hasta el final del pasillo y se mete por aquí, el otro aguanta y arrastra al amigo hasta una zona segura y explorada. Y claro, en cuanto alguien se queda solo en un sitio, ya le casca en vivo. O sea, la probabilidad de que te maten si estás solo en esa nave es muy, muy alta. Entonces creo que ahí sí, no sé si a lo mejor reduciendo el número de gente, de marines, o haciendo menos estancias en la nave, hubieran aligerado más el tema y bajando la cantidad de tiempo que te pide el juego, yo creo que habría quedado un juego por lo menos bastante más ligero. Porque en realidad, lo que te digo, el juego llevarlo después en reglamento, no hay muchas cosas que se te olviden. Ni siquiera la forma de combatir, ni la forma de moverse, que con esos diagramas de flujo que os decía de BGG, es fácil llevarlo. Pero, no sé, te da la sensación de que a veces que no le metieron lo suficiente la tijera como para actualizarlo. Otra pregunta. ¿Son diagramas de flujo fáciles que jugando una serie de partidas te aprendes y no te hace falta consultar? Son fáciles, pero yo no los dejaría de consultar nunca porque hay fases que ya más o menos te sabes. Pues yo qué sé, si es la fase de descubrimiento, sabes que si entras en una habitación te pueden sorprender, si entras en un corredor te pueden emboscar, pero a mí por lo menos me es más fácil jugar de esa manera. Cuando tiene que mover el juego cosas de forma autónoma sin que yo tenga que decidirlas, prefiero seguir el diagrama de flujo. Entonces la IA en ese sentido es fácil, ¿no? Bueno, fácil entre comillas. Está bien pensada, es seguir el diagrama, pero también es cierto que a veces es un poco engorrosa porque tiene niveles de detalle excesivos. O sea, que tengas, por ejemplo, tienes la posibilidad de moverte y atacar. Pero resulta que tú te puedes mover corriendo, andando o al trote. ¿Qué más ocurre? Que depende del tipo de persona que seas, si eres un humano, si tienes una armadura, si portas armamento pesado, si estás en gravedad cero, tienes una cantidad de puntos de movimiento independiente, o sea, diferente, perdón, más que independiente. Y además, en función del terreno por el que te muevas, es decir, si es algo sin obstáculos, algo libre, algo que te dé cobertura o algo que sea de paso difícil, pues gastas una cantidad de puntos de movimiento. Entonces, la cantidad de modificadores que de pronto ves que tienes que consultar para saber qué resultado tienes que sacar solo para ver si le pegas a lo que vas a disparar, te despista un montón y hay a veces que se te hace engorroso. Yo no sé si es cuestión de también jugar a la forma que el juego te propone, en este caso, que es lo que decía, dispersar mucho a la gente, explorar bastantes cosas a la vez y de esa manera tener menos factores en cuenta, o no sé, o a lo mejor que no he jugado lo suficiente. Pero bueno, en ese sentido la IA está muy bien pensada. Es decir, son aliens que van viniendo hacia ti. Y si no, son miembros de la tripulación original que se han vuelto locos y van hacia lo más cercano, hacia lo más peligroso. No tiene más. No tiene ninguna excepción más. O sea, que es un juego que podían haber hecho mucho y que, además, si hubiese tenido miniaturas, hubiesen vendido por 100, pero que se ha quedado un poco en lo añejo. Huele a juego viejo. Desde luego, es algo así como un Space Hulk vitaminado con pero con vitaminas de hace 20 años. La verdad es que el juego, bueno, yo no lo conseguí por Kickstarter, lo compré directamente a la página de Print and Play Games. No sé si me salió por unos 30 euros con envío. Y no es complicado, con lo cual no es complicado conseguir, además en bolsa ZIP, como decía, buenos componentes, contadores tochos y demás, de grosor bastante aceptable, un arte bonito y demás. Y no sé, yo no había leído mucho, me llamó la atención sobre todo esta serie de la que forma parte, como es el juego de rol de The Artifact, el otro juego de mesa que es el Intruder y tal, y me decidí por este porque la gente lo ponía un poco mejor, y ya que no puedo jugar al rol, porque no tengo posibilidades en este momento, pues me decidí por este. Y bueno, me dejó un poco desencantado. Tal vez me pasó lo mismo un poco a ti con el 13 Zero. No tenía especiales expectativas porque, bueno, no soy muy fan del género, aunque juego a los juegos de este género, pero hay cosas que me sorprendieron mucho y otras cosas que dije, madre mía, ¿y esto cómo lo han rescatado? ¿Cómo no lo han cortado? ¿Cómo no lo han agilizado? ¿Cómo no han pensado? Porque realmente lo que decía, el sistema ese de explorar y combatir es engorroso, pero a la vez es novedoso. Y el tema de que cuando ya no puedas, ha llegado hasta el final de los turnos y la nave puede entrar en la reentrada, ya no puedes explorar más, tienes que combatir. Con lo cual, moverte te cuesta mucho más, gastas puntos de movimiento, no te puedes mover de golpe un montón de casillas y demás. Y me parece que eso está muy bien ajustado, el tema del timing. Y después el sabor de muchos de los detalles que tiene. Es graciosísimo, sobre todo los eventos. Pues tienes de pronto un evento que es la espuma radiactiva o algo así. Entonces estás en una habitación y de pronto saltan los sistemas de seguridad y la espuma te rodea. Entonces te cuesta más moverte y al final de cada turno esa espuma te va dañando. Como decía, se calienta de pronto los motores y cada cierto tiempo pues el timing de que marca si la nave entra en reentrada o no, se va acelerando aún más. O se joroban los motores de giro del anillo. Entonces, al final de cada turno, todos los personajes se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha en función del sentido de giro que tenga, hasta que se peguen con una pared. Entonces, tú estás ahí pegado dentro de una habitación con la puerta abierta, pegándote con un alien, y resulta que al final del turno tú estás en un lado, el alien no se mueve porque se supone que puede agarrarse bien, y tú estás al final del pasillo, porque claro, el giro te ha llevado hacia allá. Tiene muchas cosas muy interesantes. ¿Dirías que de los tres juegos que has hablado es el mejor temáticamente y el peor mecánicamente? Por lo que estuve leyendo, The Artifact debió calar bastante en su momento, también es un juego de rol antiguo, y el de El Intruder es una versión reducida de este, un poco menos variable en cuanto a jugabilidad. Eso fue lo que me hizo decidirme por este. Los precios son muy similares, el de rol a lo mejor un poco más, porque creo que recordar que también salió por Kickstarter, pero sí. No sé, es lo que comentabas tú antes, esa sensación de que quisieron darle un lavado de cara y no pensaron que a lo mejor podrían meterle más mano. Aún así, el juego, ya os digo, sigue funcionando. Si eres fan del género, va a tener un montón de cosas que posiblemente hagan que te merezca la pena. Eso sí, no penséis en él como un solitario de estos que sale a mesa cada 2x3, porque tiene un mapa bastante largo, de unos 2 folios y pico, 3 de longitud, y no sé, sí, es grandecito, y como te despistes, como te despiste o te distraiga, la partida se te puede ir más allá de las 2 horas y probablemente no la puedas ni terminar. ¿Y esas bueno, 2 horas o más de partida cómo se pasa? Yo me lo paso, la verdad es que me lo paso muy bien, fíjate, otra de las últimas partidas que jugué, sabiendo que, por ejemplo, te daban puntos por rescatar las cápsulas de mando y de asalto, dije, bueno, pues cojo a los 2 pilotos que tiene el comando, ¿no? El pelotón, los llevo a esa parte de la nave, los dejo ahí tranquilos, exploro la zona, la dejo explorada y bueno, no hay problema. Y cuando, pues, no sé, cuando se jorobe el ordenador, ya tengo ahí a alguien que lo coja y tal. Y con el resto de gente, pues me fui a a explorar. Y la verdad es que me dio tanta variedad que hay veces que hay fases que te saltas y entonces no hay mayor problema. Los momentos en los que tienes que decidir, tienes que pensar un poco por dónde vas, hacia dónde quieres ir, cuánto tiempo te queda, qué es lo que has sacado de la bolsa de sorpresas para ver si te merece la pena tal de explorar. Y no sé, en ese momento, por ejemplo, me puse a explorar. Adujeron al primer piloto, adujeron al segundo, digo, bien, ya el único sitio por donde puedo salir es la cápsula de asalto de los marines que sale con piloto automático. Pero tenía otra vez a más de la mitad de la tripulación perdida en el mundo de los aliens de la nave. Me había encontrado un antiguo miembro de la tripulación al que me había encontrado a dos. Uno lo habían matado y el otro... el primero sale con una pistola y el segundo sale con una especie de puño de hierro. Y claro, iba con un tío que tenía además, el tío que le acompañaba murió, bueno, no murió, le noquearon, uh-huh. Tuvo que arrastrarlo hasta el ascensor, con lo cual, en fin, yo la verdad es que esos momentos sí te los pasas, digamos, metido en el tema. O sea, no se puede negar que es un juego temático inmersivo con el suficiente azar. Lo que pasa es que a veces, o posiblemente para mucha gente, tendrá que tirar demasiado el dado o tirar demasiadas veces el dado o ser demasiado procedimental de hace esto y ahora esto y ahora esto y ahora esto hasta que te toque a ti hacer algo. Entonces, todas esas cosas que, digamos, le ponen trabas al flujo de juego y no lo hacen tan fluido como a lo mejor podría haber sido... es lo que te puede echar para atrás. O sea, que pesan demasiado quizás esos fallos. Sí, es más que fallos, sí, fallos, inconvenientes, fallos. No sabría muy bien decirlo. Desde luego, te tiene que enganchar mucho, te tiene que dar para acudir a él de vez en cuando. No va a ser un Space Hulk, no va a ser un Gears of War, no va a ser algo que montes y ya en ese momento empieces turno tras turno a salir disparado. Tiene su proceso, tiene su forma de jugarlo, etcétera, etcétera. Y, en fin, eso sí, te da para explorar y para explorarlo. Tiene variedad suficiente. Y, además, como decía, tiene otro escenario extra, que es la invasión de la Finman, que también le puede dar un poquito de variedad. Que, además, le añade algún contador más, algún evento más, algún gente de la tripulación más. Has dicho que tiene dos escenarios. ¿Y en modo campaña tiene o no? No tiene. Por lo menos no que yo conozca. El escenario único, el normal, el básico, creo que te da la suficiente variabilidad, tanto en eventos como en enemigos, como en situaciones que te puedan dar, dentro de que, como decía, responde a lo que es el canon de cuerpo o pelotón de marines que va a explorar una nave desconocida con aliens dentro, con un par de locos. Pero por lo demás no tiene ni campaña, ni modo ni puntos de experiencia, ni mejoras, ni habilidades especiales que vayan creciendo. Está interesante. Bueno, tal y como lo comentas, tendría que montar tú una película. Tal vez merezca más la pena temáticamente que mecánicamente, como mencionabas tú antes. Pero bueno, te lo puedo cambiar por el Fireteam Zero. Y así hacemos un truque ahí. Y bueno, ¿qué nota le di yo a este? Yo le puse un 7 y en BGG tiene un 7,1. Yo estoy más o menos de acuerdo. Como no jugué al original y este se parece bastante al original según leí por ahí, pues bueno, da bastante de sí. Ahí, por lo que estuve leyendo, bueno, yo, como os comentaba, me pillé la versión normal con bolsa zip y demás, porque además la mandan desde el otro lado del charco. Pero hay versión de luz con los contes gordos, con el mapa montado y toda la pesca con la caja, etcétera, etcétera, que supongo que será alguna de las que salió en el Kickstarter. Así que nada, bueno, ya lo sabéis, aquí este Last Frontier de Vesuvius Incident. Si sois fans de la película Alien y muy fans de la película Alien y sobre todo de este género de pelotones espaciales, pues bueno, puede ser una buena referencia para consultar. Y vamos ya con el último juego de la lista que tenemos, que es Galaxy Defenders. Pues sí, Galaxy Defenders es un juego de 2014 de Simón Romano y Nuncio Zulace, que no sé de dónde serán. También salió en Kickstarter como el Fighting Zero, publicado por Ares Game y de una duración de entre 30 y 180 minutos. Ay. Dependiendo según la canción. Madre mía. Sí, muy, muy variable. ¿De qué va? Pues en Galaxy Defenders vamos a formar parte de una agencia secreta que lo que trata es de detectar la actividad alienígena que haya en la Tierra y formar equipos de élite para hacer misiones y repelerlos. Uh-huh. Antes de nada, tengo que decir que mi opinión de este juego quizás es un poco partidista, pero bueno. Ay, ay. Ya, eso es una declaración de intenciones. Y aquí llegamos al culmen de este tipo de juego. Además, que es uno de los que mejor me gustan en solitario. Uh-huh. Un poco para explicar cómo va. Vamos a llevar de 2 a 5 agentes. Uh-huh. Yo la campaña la jugué, por ejemplo, con 3 distintos. Y la verdad que iba bastante bien. El turno pues, es como los que he dicho antes, bastante facilito. Entonces tú puedes, en cualquier orden, mover, combatir y hacer una acción. Acciones que van desde desencasquillar un arma, buscar, saltar por una ventana, acciones que sean específicas de la misión, con unos personajes muy diferentes entre sí. Uh-huh. Es muy distinto cómo actúa el mecánico o el bioingeniero, me parece que era, o el bio, no sé qué, de lo que hace la mujer que se infiltra. Otra vez tenemos unos roles muy parecidos a los del Fair Team Zero, ¿no? Sí, son... Sí, tiene cosillas parecidas. Luego de que cada agente haga su turno, toca la fase de los alien. Y si antes he dicho que con el Yarrow War me sorprendió mucho la IA, con este más todavía. Porque este hace una combinación que funciona bastante bien de la IA. Toma parte del Yarrow War y parte de los juegos del D&D System. Entonces, ¿en qué sentido? Cuando toca el turno de la IA, sacas una carta que te dice qué aliens se activan. Pues se activan todo lo que estén heridos. Se activan todos los que estén con el jugador alfa. Se activan los del color verde. Se activan los élites. Bueno, ajá. Ese. Y además, cada alien tiene unas habilidades que van en función de la distancia a la que están los soldados. Así actúan, tipo, pues eso, los de Edian. Si está a 3 casillas, hace esto. Si está a 2, hace esto. Si está a 1, esto. Y luego, además, por así decirlo, cada monstruo tiene varias versiones. Pues la versión élite y la versión normal. Uh-huh. Interesante. Que además actúan distinto. Entonces, aquí lo que pasa en una fase de alien, no te lo esperas para nada. Una pregunta, estaba leyéndolo por aquí. Ahora que dices lo de no te lo esperas para nada, ¿significa eso que el juego tiene mucha aleatoriedad en muchos aspectos? Aleatoriedad buena. Vale. Sí, es aleatorio porque sí, no. Señor, eso es lo que se llama esquivarla, madre mía. Pero no es algo que digas. Como en el Space Hulk, que te frustra mucho que te salga lo que no te tiene que salir. Aquí no entiendo que se produzca esa frustración. Porque son cosas... La IA entiendo que refleja, obviamente, no como lo hace una persona, pero sí de una forma que tú no te esperas. Pero es un juego, ¿qué decir? Es un juego eminentemente táctico, ¿no? Sí. Bueno, ahí tiene el problema que tienen todos los juegos tácticos con las inteligencias artificiales, que es muy complicado emular, pues eso, maniobras y decisiones que tomaría alguien con cierto sentido teniendo en cuenta muchas más cosas. Por ejemplo, los enemigos no actúan en función de la misión que tú tengas. Uh-huh. Sabes que todas las misiones van a actuar igual. Uh-huh. Entonces te tienes que adaptar un poco a los enemigos que te enfrentes más que a la misión en sí, en el sentido de la IA. Luego hay algunas cosas que sí que quiero destacar. Por ejemplo, es el modo campaña, que de todos los juegos a los de los que se han hablado aquí, este es el que a mí me gusta. No es una campaña lineal, en el sentido, pues como el Team Zero, que era hacerte el 1, 2 y el 3, la siguiente 1, 2 y 3, sino que aquí haces la misión 1, dependiendo de si la pasas o no, vas a la misión 2, y en la misión 2, dependiendo de si la pasas parcialmente o no la pasas, vas a la misión 2 otra vez, a la 3 o a la 4, y luego en función de cómo te hayas quedado en la misión anterior, los eventos durante esta misión te van a perjudicar o te van a beneficiar. Bueno, no beneficiar, sino que no van a ser tan perjudicados. ¿Y da para crear cierto hilo narrativo? Es decir, cada sí. Más allá de que en función del estado en el que termines, deberás tirar por un camino u otro, esas campañas que vas engarzando misiones tras misiones con ciertas decisiones y conclusiones y resultados, ¿dan para construir cierto arco narrativo, cierta historia de lo que le va pasando? Sí, y además que está bastante bien hilado tanto la introducción de la misión como los eventos, que digamos, el setup de la misión te dice unos eventos que son generales y unos eventos específicos para esa misión. Que están también muy bien hilados. Y además, cuando terminas, la parte narrativa también está muy bien. O sea, digamos que en una misión te toca defender tu posición, la completas bien, y la siguiente misión te dice, como has completado, te empieza narrando, como completaste la... Sí, la empieza engarzando bien. Defendiste bien la posición, eso nos ha dado tiempo para que los ingenieros y las ingenieras sean capaces de averiguar la posición del comandante enemigo. Entonces, en esta misión tú lo que vas a tener que hacer es irte a ver al comandante. Y luego los eventos entre misión pues también están muy bien narrados en ese sentido. No sé si has comentado el tema de la variedad de acciones y demás. Destacaban por aquí también el aspecto de que no hay muchas decisiones que tomar realmente, que es bastante, no dirigido, pero sí bastante directo en ese sentido. Es decir, tienes que hacer esto, que es pegarte, no sé cuánto, y ya está. Tampoco tienes que partirte la cabeza. No sé si están mintiendo o... Yo no lo veo tan así. ¿No es un Gears of War, a pesar de que bebe bastante? No es que no sea, me refiero. No coge esa parte. No es tan obvio. Eso me refiero. Tienes que planificar mucho y muy bien lo que vas a hacer en tu turno. Uh-huh. Y en qué orden lo vas a hacer. Porque los enemigos, sus ataques suelen ser contundentes. Uh-huh. Y tienes que buscar pues el que no te vean. El cubrirte en la medida de lo posible. El que cuando te ataquen, que no te ataquen más de dos. Y luego, por ejemplo, hay otra cosa que también está chula de este juego. En el mapa tú vas a captar unas señales que tú no sabes si son señales de enemigos o señales de falsas señales o en algunas misiones humanos. Esas misiones cada turno se van a ir acercando y en el momento en el que uno de tus personajes la vea se va a transformar, pues es un enemigo, se va a sacar un enemigo de un mazo que estaba previamente creado y lo colocas ahí. Esa es otra de las cosas que tienes que pensar mientras estás jugando. Uh-huh. ¿En qué momento quiero ver o no ver a esta señal? Te iba a preguntar antes, el sistema de campaña, también, aparte de para enganchar misiones en función de los resultados, ¿tiene también subida de niveles, habilidades, armas nuevas y demás? Sí, y eso es otra gran maravilla de este juego, entre las muchas que tiene. Por ejemplo... puedes subir, ahí me parece que son 6 niveles de personaje al final de cada misión y al principio de cada turno. Si en el turno anterior has matado a un enemigo, uh-huh, puedes subir de nivel. Es bastante sencillo subir de nivel. Tiras 3 dados, me parece, y tienes que sacar un símbolo en el dado. Son dados de 10 caras, creo recordar, algo así, 10 o 12, no, creo que son 10 personalizados. Entonces tienes que sacar para subir el primer nivel un símbolo, para seguir al segundo un símbolo, para el tercero dos, cuarto dos, sexto, ajá, tres, por ejemplo. Esto que te permite mejorar tus habilidades, pues empiezas con unas habilidades bastante básicas. Ajá. Según vas subiendo de nivel, se te potencian. Además, tienes para coger mejores, ¿cómo se llaman? Otro tipo de habilidad que no es habilidad, pero que también lo puedes mejorar. Y luego subir las armas. O sea que todo, en el fondo, todos los muchos aspectos del personaje van creciendo, ¿no? Sí. No sé, has comentado también el tema de la dificultad, de que era un juego complicado. ¿Puede llegar a haber eliminación de jugadores? Sí. De hecho, yo estaba jugando la campaña. A mitad de la campaña se me murieron dos. Y ya no los puedes volver a jugar ni nada. Tienes que sacar a los que te quedan sin jugar. Uh-huh. Y empiezan desde nivel cero. Yo terminé la campaña con la que se infiltra en el a tope de nivel y los otros entre medios. Ajá. Y te iba a preguntar también, leo por aquí en ese mentidero que es la BGG, que destacan que se tira muchos dados, que es un festival de dados. Sí, se tira. Es tanto así, o sea, al nivel que comentaba antes yo de las Frontier de Vesuvius Incident. Se tiran para atacar, para defender, para buscar, se tiran para subir de nivel, se tiran muchos dados. Para abrir la caja, para hacer... Es verdad, eso se tiran muchos dados. Pero vamos... ¿Dirías que es un juego que funciona mejor solo, que podría funcionar mejor solo con varios jugadores que varios jugadores con un solo personaje? Es decir, no sé si has tenido la oportunidad de jugarlo con más jugadores... Año no he jugado yo solo. Aún así creo, en solo te funciona muy bien, porque, ya te digo, creo que tienes que pensar mucho tu turno y bien pensado. Entonces quizás a más jugadores siempre está el hecho de que tengas que debatir o consensuar cómo se va a llevar a cabo el turno. Pero vamos, yo creo que funciona bien a cualquier número. Bueno, supongo que, como decía, como comentabas antes, lo probaste porque también bebe, por lo que parece, bebe un poco ahí de los conceptos de Gears of War y demás, ahí, y de D&D. Hay por ahí un comentario que dice que esto es un D&D, el Castle Ravenloft, pero con sí. Tema de ciencia ficción. Yo lo veo mucho más... Más largo y menos completo, o algo así, lo dicen por aquí. Yo lo veo más complejo. A ver, lo del D&D es moverte, sacar loseta, sacar monstruo o evento y que te ataque. Aquí creo que va mucho más allá. Además, tiene bastantes misiones que son distintas entre sí. No, supongo que también el aspecto ese que comentabas de que tengas como un árbol de misiones en el que tus decisiones influyan en el trayecto que lleva la campaña de tu grupo de marines o de lo que sea eso exactamente, es algo bastante atractivo. Sería sí, un poquito un concepto pre-legacy, ¿no? Previa me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho. ¿Dirías que es un punto fuerte, es un punto más fuerte, el punto más novedoso, más allá también de esa IA, que yo por otro lado también he visto que destaca muchísima gente? Eso, la IA y la evolución de los personajes, que también me gusta mucho. Uh-huh. Y que luego la personalización de los personajes es mucha. Tú al principio del turno seleccionas una serie de complementos que puedes tener. Pues el kit médico, pues las bombas de no sé qué. Luego aparte seleccionas una serie de armas y puedes seleccionar una serie de armas aliens. Hay formas de conseguirlas a lo largo del juego. Por lo tanto, la personalización, además de las habilidades que tienen cada personaje, hace que sean muy distintos de jugar uno del otro. Bueno, pues vamos ahí a la parte de la sentencia, que es la nota. A ver, dinos una nota. Yo diría en torno al 9,5. 9, 9,5. Bueno, bueno, bueno. Este lo digo que me gustó mucho. De no, hecho, no le pusiste un 10, porque no. Porque me lo reservo, pero vamos, que está ahí, ahí. Ahora tengo la expansión, una de ellas, que la tengo por jugar. Uh-huh. Y tiene muy buena pinta. Tiene al menos una, ¿no? Una, un par. Tiene cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Tiene dos grandes. Ah, vale, vale. Una que son enemigos de élite, otra que es para un quinto jugador, y no sé si alguna más. Vale. Una última cosa que creo que no hemos comentado. El tema gráfico, producción y demás, bien, mal, aceptable, sorprendente, sobresaliente. Las miniaturas no son tan bonitas, no están tan, me gustan tanto como las del Fighting Zero, uh-huh. pero está bastante bien. Uh-huh. En general, el arte del juego, de los mapas y demás. Está bien. Es no es quizás tan bonito, porque en una parte es desierto, luego en la otra parte hay otros que son como naves o partes de recintos, ajá. otros son como el espacio, pero vamos, está bien. De hecho, este juego en su conjunto me gustó tanto que salió hace unos meses el otro Kickstarter de Ares Game, del Sword and Sorcery. Ah, sí, ese, sí. Que como decían que se parecía tanto, es que ni me lo pensé para entrar. Tuvo también muy buena prensa, la verdad, y además el tema de espada y brujería y el tema de la IA, que supongo que vendría acreditado por el éxito que tuvo este en ese aspecto, lo vendieron muy bien y reventó también. No sé si sacó 100 y pico o 200, ¿no? Se sacó mucho, no me acuerdo. Bastón, y además era de los de cajota, vamos, de sí. los de 100 euros, bueno, sí, 100 euros, 100 euros, 100 dólares. Prácticamente, y lo reventó. No me acordaba, es verdad, es de esos. Bueno, pues nada, este Galaxy Defenders, ya habéis visto, Luis le da un 9,5, la BGG, la sabia BGG le da un 7,6, pero tenían el radar y como tú comentabas, está caro, es complicado de conseguir, la gente que lo tenía no creo que se deshaga de él, entonces bueno, a ver si en alguna más trade o algo así, en algún cambio, alguien que se lo haya pasado, como comentabas antes tú, se lo haya pasado entero y se quiera deshacer de él, que se ponga en contacto conmigo. También hay que tener en cuenta que tienen malas críticas también por el hecho de las misiones. Hay misiones que se te van a las, pues eso, 3 horas de misión y otras que son de 30 minutos. Sí, desde luego, eso de no saber, bueno, no saber, no, a lo mejor saberlo, pero tenerlo ahí montado y tal, y esperar que te dé el tiempo en estos momentos en estos momentos de la vida de mucha gente, pues es complicado, ¿no? Sí. El conseguir esa duración. Pero bueno, yo lo recomiendo. No. Desde luego, de los que más hemos recomendado, y yo creo que de los que yo no he jugado y ha jugado Luis, de los que más recomendaría yo en este momento. Así que nada, bueno, vamos a ir ahora ya con la sección del radar. Y bueno, ya estamos en esta última sección, como siempre, en el radar, donde hablamos pues de juegos que tenemos en radar sobre este tema o juegos que nos gustaría que se hiciesen realidad sobre este tema. Cuéntanos, Luis, ¿qué es lo que tienes tú en el radar? Pues cuando estuvimos hablando me costó trabajo encontrar juegos de esta temática que se pudiesen jugar en solitario. Uh-huh. Sí. Ya buscando bien, pues encontré tres que me llaman. Uno de ellos es el juego de Alien, que es también bastante antiguo, del año 89, pero que a día de hoy lo siguen hablando bien de él. Uh-huh. Y además creo que estaba para poder hacerte un print and play, porque es difícil de conseguir. Difícil es poco, o sea, yo de hecho creo que solo lo he visto una vez en la BSK de pasada, en la BGG lo venden por millonadas y lo ponen bastante bien. En la BGG ahora mismo estoy viendo que hay entre 200 libras y 288 dólares en una edición del año 89, o sea, que sí. Es que, en fin. Pero sí, lo ponen muy, muy bien. No sé, supongo que puede ser influencia, puede ser real o puede ser influencia de la película. Sí, no, eso ya está claro. Luego, Hay otro que también va de esto, de Alien, que es el de Alien vs Predator de Han Begins, de Prodos, que ha tenido un montón de críticas por el Kickstarter. La verdad que no estoy muy metido en por qué se le critica, en parte por los retrasos y falta de información, me parece, pero que me llama la atención porque las miniaturas están bastante bien. Puedes te enfrentas tres bandos, el de los marines, el de los predators y el de los aliens. Luego además, para el que le interese o la que le interese, he visto esta semana, creo que era en la página de Prodo, que tenían todo o casi todo a 40% de descuento. Bueno. Ir preparando las carteras, ya ha habido ahí. Sí, era un pasote, porque estoy mirando el pack que te venía el juego básico con todo, todo. Eran 200 y pico libras, creo recordar. Era un pasote. Luego hay packs que te venía el juego base más Predator, el juego base más Alien, el juego base más Marines, el juego base más un cubo de todo, que eran un poquito más baratos. Si el juego llama, es una oportunidad. Es curioso cómo en el mundo de los videojuegos, este género, digamos, que explotó más. Yo me acuerdo cuando salió el Alien vs Predator, no, el videojuego este de Alien, en el que tú ibas de marine o de alien, entonces unos tenían que cazar a los otros, era súper angustioso y triunfó y lo petó y sacaron varias continuaciones y demás. Sin embargo, no, en el ámbito de los juegos de mesa se ha explotado de otra forma. Tenemos ahí el de Legendary, el Alien Encounters se llama. Sí, y el Predator. Y el Predator Encounters, que siguen más o menos el mismo sistema, son bastante temáticos. Podríamos haberlos llegado a comentar aquí, si los hubiésemos tenido, supongo, porque yo no he conseguido cazarlo ninguno. Se me escapa alguno por ahí. El Alien sí que lo tengo y está bastante bien. Y temáticamente me gusta. Pues nada, yo voy a decir, bueno, voy a decir antes de que Luis diga el último suyo, un juego que además vi hace poco por la BSK y que no lo compré, no sé por qué. O sea, de esto que te controlas, ¿sabes? Que tienes esos momentos de lucidez en los que te controlas. Que es un juego viejuno, un juego de Avalon Hill del año 76. Ya sabéis que yo soy muy de juegos viejunos. Un wargame basado en la famosa novela Starship Troopers. Yo lo vi de lo típico que, bueno, ves que alguien anuncia algo, te pones a mirarlo, empiezas a ver las imágenes en BGG, empiezas a leer de qué va, empiezas primero por los comentarios positivos, te calientas. Hasta que de pronto dices, bueno, para y piénsatelo, que lo mismo, está muy bien el juego, pero en este momento no puedes permitirte jugarlo. Pero me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque hay muchos de estos juegos de Avalon Hill, que en algún otro programa también le hemos comentado, que digamos que en su momento eran muy atrevidos, porque a lo mejor no tenían referencias, no tenían límites, no tenían corsés a los que no aferrarse, sino que les limitasen, ¿no? Y entonces sacaban cualquier cosa. Y este juego, pues como decía, tiene, por ejemplo, cosas muy interesantes como, no sé si os acordáis de la película Starship Troopers, tiene un ejército de humanos que va matando a una raza de arácnidos, así. Y tiene reglas como para mapear los túneles que van generando los arácnidos y por los cuales salen y te pillan por sorpresa y cosas por el estilo. Yo lo estuve viendo y la verdad es que, bueno, la novela la leí, la peli la sufrí y la verdad este juego, solo por la temática y el tema y la posibilidad de ver cómo Avalon Hill llevó a cabo esta versión del libro, que a lo mejor es lo más indicado, lo más correcto en estos casos, me gustaría mucho que por lo menos sacaran algún tipo de reedición, cosas en Kickstarter. No sé, siempre estoy haciendo ahí un poquito de abogado. ¿Podría ser un filón? Sí, la verdad es que hay muchas novelas de estas de ciencia ficción en ese sentido que pueden dar muy buenos juegos de mesa. Y de hecho, bueno, ya lo digo, en su momento pues a Avalon Hill en el 76 no tenía referencias, a lo mejor le salió algo que visto 20 años después pues es un poco más churro. Pero si no hacen como en Last Frontier, el Vesuvius Incident, y le pegan un buen tajo a determinadas cosas y lo actualizan, pues cosas como este Starship Troopers podría funcionar. Y hay otra cosa cuando de aquella jugaba al Warhammer 40.000, allá por los 90, había siempre unos escenarios que a mí me encantaba jugar, que eran esos en los que empezabas el escenario como desplegado en una cápsula de desembarco y tenías muy pocos marines y siempre te salías ahí como a cara de perra a pegarte las leches y demás. Algún tipo de juego así también estaría muy, muy, muy bien. A lo mejor el Death Angel intenta emular eso, pero no sé, no me transmite lo mismo que esa misión o que ese tipo de misiones que me encantaban. O sea, era de lo más delicioso. En medio de toda la batalla te plantabas ahí con la cápsula de desembarco, salías y empezaba a escupir fuego el Volter. Una delicia. Pues eso, estaría bien un juego así. Eso, caer en mitad de una oleada enemiga y venga, a muerte o vida. Exactamente. Y había otro, fíjate, pensándolo, hablabas tú antes que, o hablamos al inicio sobre el tema de la temática espacial, de por qué se había llevado mayoritariamente a ese terreno, y tal vez echo de menos, lo mencionaste así un poquito de pasada, lo mencionamos, el tema del terror. Fíjate que hay videojuegos como el Dead Space, por ejemplo, o sea, no solo basarse en Alien, también alguien debería intentar, con las influencias de Alien a lo mejor sí, pero intentar sacar un pequeño submundo, que siempre es posible, pero no sé. Pues eso, un Death Space, un Duke Nukem, las misiones de la estación espacial. Estoy poniendo referencia a videojuegos porque es lo primero que me viene a la cabeza. Pero bueno, algo por el estilo, no sé, algo, crear un pequeño submundillo, ¿no? Donde pudiese reproducir el tema del terror, ¿no? Que no es fácil en los juegos de mesa, pero bueno, de alguna manera. Terror, la incertidumbre, la desesperación. En ese sentido, hoy 15-0. Temáticamente lo intenta. A través de los eventos y las misiones, quizás tenga un poco de eso. Ahora mismo recuerdo que había una misión en la que tenías que herir a un compañero para poder pasártelo. Para poder atraer a los esos. Era como que se te iba a la cabeza y tenías que ir a por él. Sí, estaría bien que se implementase eso. Bueno, ¿quieres añadir alguno más? La sección de rogativas. El de Game Workshop, que he dicho al principio, el de Assassinorum Execution Force, que quizás sea un poco simple, pero bueno, por probarlo no me importaría probarlo. Sí, lo que pasa es que ese a lo mejor tiene un poco más, un enfoque más de duelo de dos jugadores y tal, que no sé yo si terminará de cuajar. De todas formas, ahora Game Workshop está llegando tarde a muchas cosas. Sí. Fantasy Flight Games, lo comentábamos antes entre bambalinas, utilizando sus licencias y está sacándole más partido a eso que el propio departamento de diseño de Games Workshop, con lo cual, pues bueno, no sé si triunfará, si por lo menos calará un poquito entre todos esos viejos aficionados a las miniaturas. Tenía por aquí en la lista que habías mencionado tú, que también tenía yo en el radar y había leído y había visto reseñas de Tom Basel, del Level 7 Omega Protocol. Sí, tiene muy buena pinta. Yo, fíjate que al ver la reseña de Basel me pareció fácil de jugar, pero no sé si demasiado sencillo en su planteamiento. Aún así tiene muy buenas críticas en muchos sitios, a la gente le gusta, incluso han sacado ampliaciones y demás, con lo cual, es decir, eso suele ser indicativo, sí, que bueno, alguien lo está comprando. Sí. Alguien lo está comprando. Lo que hablamos hace tiempo, que me suena o me quiere sonar que hay una expansión que se puede jugar en cooperativo. Sí, claro, es un juego cooperativo, pero tiene eso fue lo que me echó para atrás ahora que lo dices en su momento de comprarlo, intentar adquirirlo. Y es que siendo un cooperativo tenía una mecánica que no facilitaba el solitario. A ver, que quizás jugar se pueda jugar. Sí, pero o sea, tienes que forzar la máquina, no sí. Está. No es los típicos cooperativos en los que todo es fácilmente adaptable. Aquí no, aquí tenías que hacer algo específicamente, porque si no perdía la gracia, no sé si tenía un pequeño punto de faroleo o de información oculta o algo por el estilo. No recuerdo bien. Pero sé que algo de eso fue lo que me echó para atrás en su momento, pero sí. Estaba mirando aquí que hasta le han puesto miniaturas y todo. Sí. Oh, madre mía. Madre mía. Miniaturas dan enteros. Kilo y medio de miniaturas y ya déjame de cualquier cosa más. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Agradecerte, Luis, el haber aceptado la invitación, el haber participado, el habernos hipeado y no sé, si quieres decir algo más, despedirte, vender algún juego. Pues que compréis el Galaxy Defender si me esperéis hasta que termine el cierre en cero y os lo vendo. En fin, bueno, pues aquí lo vamos a dejar, este especial Pelotones Espaciales con A Solas con Mis Dados, Luis. Y nada, pues un saludo y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya estamos aquí en la sección de Desencadenados, esa sección en la que os hablo de cosas que me llevaron a jugar a juegos y juegos que después me llevaron a descubrir otras cosas relacionadas con ellos. Y en esta ocasión, como os he comentado en la introducción, la sección está dedicada a 1936 Guerra Civil, un juego de Arturo García sobre la Guerra Civil, que casualmente pues ha coincidido que en estas fechas ha anunciado Arturo que el juego ya ha cesado, por así decirlo, ya no va a promocionarlo más porque ha conseguido vender esa larga tirada de 1936 ejemplares. Así que bueno, mi enhorabuena desde aquí por ese titánico esfuerzo y por ser también uno de los pioneros en aquella época, ¿no? Estamos hablando de un juego de casi 2005 posiblemente. Y también hay otra casualidad, que es que en este año se cumple el 80 aniversario del golpe de estado que dio lugar a la Guerra Civil, con lo cual vamos de efeméride en efeméride. Pero bueno, ¿de dónde partí yo para llegar a este juego? Pues una de las cosas que va a caracterizar este Desencadenados es que vamos a recomendar muchos libros, muchos cómics, muchas novelas gráficas, libros ilustrados y casualmente solo una película de cine, que en este caso va a tratarse de La Vaquilla, que es un largometraje español de 1985 de Luis García Berlanga, que se hizo enormemente popular y que ofrece una visión de la Guerra Civil Española en tono de comedia, ¿no? De ese costumbrismo, esa comedia tan especial que tenía Berlanga, protagonizada por un grupo de soldados republicanos que se infiltran en la zona sublevada. ¿Cuál es su idea? Pues se enteran de que va a haber una comilona en la zona sublevada y van a dar después una capilla. Entonces su idea es intentar robar la vaquilla, traérsela al otro lado del frente, ir hasta el pueblo, traérsela al otro lado del frente y descuartizarla para ofrecerla como rancho entre la tropa. Entonces forman un comando, el jefazo, el sargento, un mozo del pueblo que fue a dar al bando republicano y el limeño, que es el que se supone que va a matar a la vaca, que es el sustituto de un taxidermista inglés, si no recuerdo mal, que era el que originalmente tenían en el comando. Con lo cual se infiltran, consiguen llegar hasta la vaquilla, el limeño, que es un cagao como siempre, que fardaba de torero pero es un cagao, no la mata. El mozo del pueblo les hace dar un rodeo para ver cómo estaban sus tierras y si las han saqueado los sublevados, y resulta que sí. Y total, que allí se monta la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho, y llegan hasta la comilona y la capea, en la cual al limeño, como haciéndose pasar por un soldado franquista, pues le toca torear y se crece y se luce y le ponen las banderillas a la vaquilla, le sacan casi a hombros, y los otros tienen que montar ahí una parafernalia con fuegos artificiales para cogerle mientras que se simula pues un ataque de la aviación republicana o de las tropas republicanas del otro lado, para coger al limeño este y volver al otro lado sin la vaquilla, evidentemente. Y al final lo que ocurre es que la vaquilla aparece en la línea del frente, que es un pequeño valle en el que a un lado están los republicanos y al otro lado están los sublevados. La vaquilla aparece en medio y entonces el mando de cada uno de los bandos manda al soldado que se supone que sabe torear, que en este caso es limeño, y otro compañero suyo que está en el otro lado, en el otro bando, a que la toreen y la den muerte, ¿no? Y al final la vaca acaba sin ser toreada, la vaquilla acaba sin ser toreada y muere en una icónica imagen final que es en cierta manera una metáfora de lo que fue el conflicto y las dos Españas, ¿no? Es, como decía, una peli, una comedia de estas, no iba a decir desternillante, pero bueno, no es exactamente así, es una muy buena comedia con un tono muy costumbrista, que muestra de una manera muy muy cercana, ¿no? Muchos de los problemas que rondaron este conflicto, el tema de la falta de aprovisionamiento de los republicanos, la connivencia de las autoridades con el bando sublevado, la sensación de que había gente que estaba en el bando equivocado, entre comillas, o que estaba allí porque le pilló en el bando que pasó por su zona. Desde luego es una comedia deliciosa que nunca pasará de moda, que ha aguantado bien el paso del tiempo y que tiene ese humor español de aquella época, de supongo que de un hijo de la posguerra. Protagonizada por grandes actores como Alfredo Landa y José Sacristán, y creo que Juanjo Puigcorbé y algún otro por aquí, hacen un papelón todos increíble. En fin, si os, aunque no os guste o puede que no os atraiga el tema del cine español sobre la guerra civil, yo creo que es una comedia imprescindible. Ya no solo por el tema del conflicto, sino por el humor que desarrolla y por este gran director que fue Luis García Berlanga. Bueno, otra de las obras que me llevó a este 1936 Guerra Civil es una, no es una novela gráfica, es un cómic basado en historias reales llamado Paracuellos, de Carlos Jiménez. Paracuellos es un cómic que trata sobre un grupo de niños de entre 5, 10, 12 años que sobrevivían, nunca mejor dicho, en los hogares de auxilio social, que eran unas instituciones que se montaron después de la guerra por el bando franquista para, entre otras cosas, albergar a muchos de los huérfanos de los soldados republicanos, ¿no?, que murieron en aquella época. Y bueno, esta obra llegó a mí porque mi abuelo concretamente y su hermano vivieron en uno de estos, de estas instituciones, ¿no?, durante gran parte de su infancia, y me contaba algunas de las historias que aparecen en este libro. No exactamente, pero bueno, de ese estilo. Es un libro, como decía, es una recopilación de pequeñas historias, ¿no?, de esta pandilla de niños. Es un relato a medio camino entre la ternura y la tristeza, ¿no? La ternura porque es la posguerra vista desde el punto de vista de un niño, que sí, bueno, tiene conciencia o es consciente de, en parte, de lo que pasó, pero no tiene una visión global de las consecuencias y entonces solo las sufre. Y claro, tú vives esas historias tan cotidianas, ¿no?, de una manera casi desgarradora, ¿no? Como muestra, por ejemplo, todas tienen de todas formas siempre un puntito de humor porque no te queda otra forma de vivir y de leer este cómic, ¿no? Como muestra, os decía, hay una historia que trata sobre la piel del melón, ¿no? Cada cierto tiempo, no sé si es una vez a la semana o algo así, les dan una raja de melón en plan de premio, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que los chavales pasan tanta hambre y se pasaba tanta hambre en este tipo de instituciones que los chavales se comen todo el melón, incluso la parte dura, esa parte blanca que ahora mismo nadie se comería, y dejan solo la piel verde, ¿no? Esa finita piel verde que hasta que no llegas a ella no sabes que se desprende. Y claro, cuando el sacerdote que dirige ese, o uno de los sacerdotes que dirige esa institución, ve solo esas pieles verdes de melón y no lo que es la piel completa con la parte blanca, se pregunta qué pasa aquí, cómo pueden estar los niños comiéndose toda esa parte del melón que parece que están hambrientos. Y entonces exige a los niños que devuelvan toda la piel del melón, la dura y la blanda y la finita, cuando les toque comerlo. Y entonces los niños lo que dicen es: ¡joa! Anda que antes nos moríamos de hambre, pero por lo menos con el dolor que nos producía esa parte que no estaba madura del melón, pues nos llenábamos la tripa. Entonces ese tipo de historias son así, pues historias de la relación con las madres que le traían la comida, la relación entre los niños que tienen más y que tienen menos, cómo se prestaban, cómo se ayudaban, cómo cuidaban unos de otros, personajes pues como el padre, no me acuerdo del nombre del sacerdote, pero le distinguen porque da una bofetada doble, que es darte una bofetada con las dos manos a la vez. Es sin duda, como decía, una obra enternecedora y desgarradora a partes iguales, pero para mí una obra fundamental, no desde el punto de vista histórico, pero sí desde el punto de vista de relatos personales. Además, el dibujo es muy detallado en ese sentido, con su estilo propio como el que tiene Carlos Jiménez. Historias de varias páginas, en formato cuartilla, ¿no? Hay un volumen integral publicado por De Bolsillo, que es el que yo tengo, que tiene todo y además está a un precio bastante asequible. Con lo cual, pues bueno, si quieres ver la parte más humana de lo que fue la guerra, la parte de los niños, este Paracuellos que no tiene nada que ver con el tema de los fusilamientos, es una obra más que imprescindible. Y bueno, por último, en la parte de los debes, os voy a hablar de un libro que leí hace bastante, que trata un tema muy borroso, ¿no? En lo que es el tema o el aspecto de la. Un aspecto muy borroso de lo que es el tema de la guerra civil, que es el tema de las colectivizaciones. Si no recuerdo mal, en la zona de Aragón y Cataluña, ante la prevalencia de las facciones anarquistas, sobre todo en la zona de Aragón, pues se llevaron a cabo colectivizaciones, que no era más que, digamos, recuperar parte de la tierra que no se trabajaba y estaba en manos inútiles y ponerla en un fondo colectivo para hacer uso de ella, ya sea pues arrendándola, ya no solo la tierra, sino los bienes que se obtenían de ella, cómo se comerciaba, trueques y demás. El libro se llama Los colectivizadores, el autor es Víctor Alba, es de 2001, y de alguna manera pues relata las experiencias que hubo en esos temas de autogestión, en ese ambiente así de anarquismo libertario y demás, ¿no? De espontaneidad, que surgió, es una organización, un tipo de organización que surgió casi de la nada, promovido por el ambiente que había en aquella época, bastante revolucionario en ese aspecto, pero bueno, que se autoorganizó, como quien dice. Hay mucha gente y mucha propaganda que dice que no funcionó, que fue uno de los factores que alentó el golpe de Estado por parte de los sublevados y demás, pero bueno, esta es una historia personal contada por parte de alguien que estuvo dentro del tema, que sabe de lo que habla y que evidentemente, pues con cierto sesgo, porque bueno, es alguien que toma parte en el hecho, pero que te da una visión diferente de la, no son comunas exactamente, sino pues eso, comunidades autogestionadas en esa zona. Muy interesante, desde luego a mí me sirvió para descubrir un aspecto que me parecía pues eso, ciertamente demonizado, olvidado, basado muy por encima en algunos aspectos y que bueno, en la conclusión que sacas es que funcionó, pero funcionó a determinada escala y que el devenir del conflicto militar pues se lo llevó por delante en muchos aspectos, a pesar de que durante el conflicto militar pues fue el momento en el que más floreció. Así que nada, Los colectivizadores, como decía, de Víctor Alba, un libro muy recomendable para un aspecto de la contienda muy olvidado. Y bueno, ya llegamos entonces a este 1936 Guerra Civil. Llegamos a este 1936 Guerra Civil, que, como decía, es un juego de cartas con los dos bandos, el sublevado y el republicano, franquista republicano, con facciones dentro de ambos bandos, con líderes, con cartas de recursos, con tropas, objetivos militares y objetivos políticos, que a mí me sirvió para dos cosas. Por un lado, para despertó realmente mi interés. Yo en aquella época pues bueno, había leído algún que otro libro más generalista, cosas sobre pues el asedio de Madrid, la guerra en torno a Madrid y demás, pero claro, me di cuenta de que antes, no antes de este juego, pero sí un poco antes de abordar este juego, yo no tenía ni idea de quién era quién en la guerra civil. No había puesto cara a muchos de los actores principales de este conflicto, de personajes, de personas concretas, ¿no? Porque, por desgracia, pues en el instituto no te cuentan casi nada. Te cuentan un poco el conflicto bélico, parte de lo que es el conflicto preliminar, los devenires sociales y políticos del 31 al 36, pero vamos, muy poco en comparación. Y este juego me sirvió para ponerle cara a muchos, como decía, muchos de esos actores principales. Gente como Indalecio Prieto, que yo le conocía por el nombre, pero no le había visto físicamente. Entonces, en este juego tiene una ingente tarea de, o lleva a cabo una ingente tarea de documentación con imágenes, con un pequeño resumen de qué papel jugó esa persona en el gobierno, en el ejército, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a eso, mientras que estás jugando, realmente estás aprendiendo. Después, como juego, pues bueno, tiene sus más y sus menos. Yo tal vez habría hecho que durase, tuviese una duración exacta y contenida, pero bueno, en general me gusta jugarlo, me gusta crear los mazos con las diferentes facciones y de forma temática, es decir, el mazo republicano del asalto o de la batalla de Teruel, el mazo franquista del avance por Andalucía, ese tipo de cosas. Entonces, a la vez que creo el mazo, juego con él, voy aprendiendo quién es tuvieron, digamos, un papel importante en el aspecto que representa el mazo, pues el asalto a Madrid, el frente de Aragón, el norte, el desembarco del estrecho, etcétera, etcétera. Y aprendo por un lado quién hay y aprendo por un lado, por otro lado, también cómo se pueden usar esas cartas y qué papel realmente jugaron algunos de los actores, porque la forma en que se usan es la forma en la que actuaron en el conflicto. Con lo cual yo es un juego que recomiendo mucho. Como juego a lo mejor no es de lo mejor que hay, pero desde luego es un buen juego, yo no tengo ninguna duda. Y este juego, claro, ya despertó mi interés, seguí leyendo más cosas del conflicto y empecé a recopilar o a coleccionar juegos del mismo, como pues 1936, España 1936, tengo ahí en el radar el Cruzada de Revolución, algún juego de revista como Pasarán 36-39 o el Pasarán Hispanic Civil War, en fin, todo lo que se me pone delante sobre la guerra civil lo cojo. ¿Cuál es el más interesante para mí de momento, con el que todos los que me he topado? Pues hay un pequeño juego que se llama Arriba España, que es un juego que tuvo varias ediciones. Yo tengo la de Fieri de Caja Metálica, es un juego de Brian Train, creo que es de Fieri Dragon Productions, exacto, es un juego del año 2000 y algo, un juego de áreas, ¿no? Tienes a España dividida en las distintas provincias, más o menos de forma más o menos acertada, vas moviendo las tropas. Lo más interesante de este juego es que muestra, por un lado, la lucha de facciones que hubo en la República. Tú a lo largo del turno vas usando las distintas, representa todas las tropas, las catalanas, las anarquistas, las asturianas, las cántabras, las vascas, la zona de Madrid, etcétera, etcétera. Y entonces a lo largo del turno de la República tú tienes que ir usando toda la mayor cantidad o todas las facciones que puedas, porque si le das más protagonismo a unas que a otras, después a posteriori no podrás utilizar las tropas de las facciones que menos hayas usado, y de hecho te va restando apoyos dentro de lo que es el bando republicano, que es una cosa, pues ya te digo, curiosísima, porque tú estás agobiado pensando, no puedo meter a los anarquistas con el POUM en Cataluña porque no pueden congeniar ahí, pero sin embargo tengo que usar a los comunistas y al POUM y a los anarquistas en Cataluña, porque si no, no conseguiré suficientes apoyos para contener esa zona del frente. Por otro lado, muestra otro aspecto que está bastante olvidado en muchos de los juegos, o si no olvidado, bastante abstraído, como es el tema de los apoyos de las potencias extranjeras. En el juego, que es bastante sistemático a lo largo del turno, es decir, tienes una fase, otra, no hay muchas decisiones importantes a lo largo del turno, excepto en dos o tres fases, y una de ellas es la fase política, en la que tienes las cuatro potencias que apoyaron a ambos bandos. Las potencias que tienes son Rusia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal y Alemania. Entonces tienes ahí un toma y daca hacia un bando u hacia otro. En función de dónde esté tu apoyo, puede ser pro-rebelde o pro-gubernamental o neutral. Entonces tienes una fase en la que tienes que gastar puntos o influencia política para atraer algunas potencias que te dan mucho apoyo a ti y restarle apoyo a algunas potencias que le dan mucho apoyo al otro bando. Entonces, por ejemplo, si eres el bando republicano, pues intentas atraer a Rusia hacia la zona no neutral para que te dé más apoyo, más tropas y más recursos, porque de hecho hay tropas que sin el apoyo de esa potencia extranjera no puedes ni crearlas, ni reforzarlas, ni sacarlas siquiera al juego. Si estás en el bando sublevado, pues tienes ahí a la Alemania nazi, tienes a Portugal, a Italia, que te permiten pues cruzar por Portugal, por ejemplo, sacar al cuerpo de un cuerpo de tropa de voluntarios, creo que se llama el CTV o CVT, CTV creo recordar que es, a sacarlo a juego, el tema de la Legión Cóndor, etcétera, etcétera, y Gran Bretaña y Francia, que están ahí pues para permitir retirada o paso de tropas, o en la parte de la Unión de Naciones. Pero bueno, esa fase política es una cosa muy interesante del juego. Y la tercera cosa para la que me sirvió este juego a mí fue para darme cuenta de la importancia del Frente Norte. Yo no había leído muchos libros así generalistas sobre el conflicto, por lo menos en esos libros no detallaba ese aspecto. Pero la verdad es que el tema de cómo tienes unidades que solo pueden operar en Asturias, Cantabria y el País Vasco, que no pueden salir de ahí, solo pueden operar en zonas cercanas y además están rodeados de tropas de bastante potencia, y esas zonas que tienen puertos y ciudades importantes que a menudo se ven asediadas, me hicieron ver cuán difícil era defender esa zona y cómo de asediada estaba la cosa. Porque además después, como siempre, pues tienes que mantener tropas en Madrid, no puedes tampoco avanzar mucho porque desde la zona de Andalucía te intentan cerrar, etcétera, etcétera. En fin, un juego muy interesante si podéis cazarlo por ahí. Ahora está bastante complicado, pero si podéis cazarlo por ahí, yo os lo recomiendo. Bueno, y ahora lo que os voy a recomendar, uno de los varios descubrimientos recientes que hice. Aquí en Madrid hay una librería cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor que se llama Ediciones La Librería, ¿no? Bueno, la librería se llama La Librería de Madrid, creo recordar, y ha montado una editorial. Y entonces, lo bueno de eso es que en esa librería solo hay cosas sobre la ciudad de Madrid, en todos los aspectos que te puedas imaginar, desde imágenes de barrios antiguos, temas de la guerra, el desarrollo, filosofía, poesía, etcétera, etcétera, pero todo relacionado con la ciudad de Madrid. Y en ella, pues, como yo decía, a mí me gusta leer cosas sobre la ciudad en la que vivo, pues cómo evolucionó, qué pasó, qué restos hay, qué aspectos han cambiado y cuáles siguen igual, o qué es lo que había antes en ese sitio que ahora ya no está, etcétera, etcétera. Y uno de los temas sobre los que he leído bastante, sobre el tema del asedio a Madrid y la guerra civil, o lo que pasó durante la guerra civil en Madrid. Y entonces me agencié una especie de cómic que relata los hechos históricos que ocurrieron durante el asedio y defensa de Madrid, que se llama Mil días de resistencia. Está escrito por Miguel Gómez Andrea, no sé si ilustrado también. Es un libro, bueno, un cómic, perdón, muy interesante, que mezcla imágenes históricas con texto, imágenes después también de ficción, personajes, retratos, etcétera, etcétera. Te cuenta el durante y el después de la guerra civil en Madrid, y tiene un trazo muy peculiar, colorido, bastante limpio. A mí la verdad es que me ha sorprendido y me ha gustado bastante, y es de los típicos cómics que le das a alguien que no sabe qué ha pasado en ese aspecto, ¿no?, en Madrid y la guerra civil, y puede aprender de una forma amena. Tiene más texto que dibujos, no es realmente un cómic que vaya narrando la historia, ¿no?, sino que va salpicando los textos a toda página con imágenes en algunas de ellas. La verdad es que la mayoría aparecen recreadas de fotos de la época que se tomaron en muchos de los eventos que cuenta. Pero bueno, Mil días de resistencia, asedio y defensa de Madrid, 36-39, Ediciones La Librería, un libro, bueno, un cómic, otra vez estoy ahí, libro, un cómic muy, muy interesante. Y en este sentido, de libros ilustrados, vamos a decirlo así, o novelas gráficas, si queréis llamarlo de esa manera, pues me topé también hace poco con un libro generalista, ¿no?, una novela gráfica generalista basada en un libro de Paul Preston, uno de los hispanistas bastante prestigiosos, ¿no?, en el tema, sobre todo también de la guerra civil y demás. Escribió un libro sobre Lorca, una biografía sobre Franco, y su libro de guerra civil española pues fue un éxito de ventas. Entonces ahora la editorial Debate ha sacado la versión ilustrada por José Pablo García. Tengo la tercera edición, pero he visto que van ya por la cuarta, y es un libro muy interesante porque es una obra en la que prima más la imagen que los textos, aunque los textos están sacados del libro de Preston, con lo cual son textos bien seleccionados. Las imágenes también, de nuevo, mezclan imágenes históricas con retratos y imágenes que recrean de forma ficticia lo que muestra el texto, ¿no? Tiene más imágenes que texto, pero aún así el texto está muy bien elaborado, muy bien resumido. Cada imagen tiene un texto correspondiente que lo ilustra perfectamente, o sea, ambos se apoyan muy bien. El estilo de dibujo es limpio, con colores así rojos, marrones y demás, muy ligero, muy fácil de visualizar. Y este sí que yo diría que es un libro ilustrado. La verdad es que me ha sorprendido bastante porque además trata muy bien los antecedentes, como estaban en el libro de Preston, brevemente lo que es el conflicto bélico, y después un par de apartados sobre la represión en la zona franquista y en la retaguardia franquista y en la retaguardia republicana, y después los famosos 40 años de paz, entre comillas, que hubo aquí. La verdad es que es un libro muy interesante, me encanta cómo está ilustrado. No es una ilustración al detalle, es una ilustración clara, limpia, la de José Pablo García, y no, tampoco es muy caro, con lo cual otro libro de esos que, como os decía, si tienes a alguien que no tiene ni idea del conflicto, que le gustaría aprender o que tiene una visión más o menos sesgada o incompleta de lo que es el conflicto, este Guerra Civil Española de Paul Preston le puede servir para acercarse al conflicto de una forma bastante amena y bastante accesible, por así decirlo. Y por último, vamos con un cómic, esta vez sí cómic, que es de un personaje que yo cacé por ahí en una recopilación de estas que hace algún periódico, ¿no? Entonces mi padre los compraba, tenía varias entregas sobre el mundo del cómic, pues desde Moebius hasta Carlos Jiménez, ¿no? Y una de ellas era Las aventuras de Max Friedman, que en este caso era Rapsodia húngara, ¿no? Max Friedman es un personaje de Vittorio Giardino, que es ilustrador y guionista del cómic, y el que os voy a recomendar se llama No pasarán. Es la edición integral, editada por Norma. Yo tengo la segunda edición, supongo que también se habrá vendido bastante. Y No pasarán, pues cuenta las aventuras de este tal Max Friedman, que es a medio camino entre un personaje que está a medio camino entre Indiana Jones y un detective policíaco. El personaje combatió en el frente de Aragón, y entonces este No pasarán trata sobre la historia de investigación de Max Friedman, que vuelve a ver qué pasó con un antiguo compañero que combatió con él en ese frente. Se lo pide su esposa, él al principio se resiste, pero termina viajando a España en aquella época, a la Barcelona de aquella época, a investigar dónde está ese amigo suyo. Entonces empieza a tener flashbacks recordando su paso por el frente. Se mezcla también con una pequeña trama de conspiración política en la que se intenta descubrir por parte de los cuerpos de seguridad republicanos quién es el que filtra información, ¿no?, de determinadas operaciones y determinados aspectos de la ofensiva republicana. Aparece un poquito la batalla del Ebro, si no recuerdo mal. Se muestra la vida en la Barcelona de aquellos años, sobre todo desde el punto de vista de los corresponsales, la famosa quinta columna de los agentes franquistas y demás. La verdad es que es un libro cómic, perdón, que está interesante. A medida que avanza la obra se va volviendo más interesante. El dibujo es muy detallado, se nota que el autor se ha documentado, tiene escenas muy, muy dinámicas, la recreación de los aviones, de los paisajes urbanos y naturales y todos los vehículos y demás, las zonas comunes de Barcelona, que bueno, como yo no lo conozco tanto, tampoco podría deciros si es muy fiel, pero desde luego es una obra muy muy documentada, y además tiene ese tono policíaco de novela negra que está muy interesante. Yo os lo recomiendo, también lo que hace poquito. Como decía, yo el personaje de Max Friedman me gustó en Rapsodia húngara, que trata, si no recuerdo mal, de sus peripecias en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, y me convenció, me encantó, lo tenía ahí en blanco y negro, y este tomo es en color además, con lo cual le da un valor añadido. Así que nada, ya lo sabéis, No pasarán, edición integral, a las aventuras de Max Friedman, escrita y dirigida y ilustrada por Vittorio Giardino. Así que nada, esto es todo. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de la variante, esa sección en la que os hablo de variantes en solitario de algunos juegos. Y la que toca hoy, pues como decía en la introducción, es la de Donald, la variante en solitario de Urban Explore. Donald no es más que un jugador virtual que va a competir contra ti, a molestarte y sobre todo a intentar ganarte. Es una variante no oficial que podéis encontrar en BGG. También tiene un vídeo explicatorio. ¿De qué trata o cómo funciona? Pues, como decía, básicamente es un jugador virtual que lo que va haciendo es conseguir puntos y sobre todo riqueza, y la riqueza posterior también se traduce en puntos. La configuración inicial y cosas que elimina esta variante, pues plantea un escenario para dos jugadores. Lo único que quita es el rol del constructor y la carta de Urban Renewal. Si no lo sabéis, os lo digo yo, son cartas que permiten destruir edificios de los jugadores, de otros jugadores, y construir tú los tuyos. Ya comentaremos después si esto supone una ventaja o una desventaja, si se podría jugar con ella. Yo creo que sí, pero bueno, tiene ahí unos pequeños detalles que comentaremos más tarde. Por lo demás, Donald se maneja con dos dados de 6, que la variante lo llamas los asesores, y la configuración inicial es exactamente la misma que un juego a varios jugadores, a dos o más. Es decir, se reparte el dinero, Donald no va a manejar dinero, lo que pasa es que el dinero de Donald se va contabilizando con un cubito en el track de puntos, y cada vez que llega a 100 puntos va acumulando el dinero, se va contando, y cada vez que llega a 100 dólares, vamos a llamarlo así, pues aumenta 10 puntos de prestigio. Yo supongo que esto es porque tiene el nombre de Donald en homenaje, entre comillas, a Donald Trump. Y por lo demás, los dados son los que van a dictar las acciones que hace Donald. La configuración inicial, pues igual que si fuese un juego para dos jugadores, se reparten los edificios iniciales, se va pujando por ellos, se paga, Donald nunca paga, así que bueno, él tirará los dados y verá dos dados de 6 y verá qué fila y qué columna es la que tiene que mirar para llevarse ese edificio. Si recordáis, el mapa de Urban Sprawl es una cuadrícula que va por bloques de 4 cuadrados que el juego llama lotes. Entonces, en cada bloque puede haber varios edificios de distinto tamaño por los que va a ir pujando Donald. Por lo demás, no cambia reglas, no quita reglas ni pone reglas nuevas. Tú en tu turno juegas exactamente igual, tienes 6 puntos de acción como en el juego normal, los gastas como quieras, comprando permisos para construir, comprando edificios, construyendo o guardándotelo como favor. Los roles se juegan exactamente igual, hay elecciones de vez en cuando, hay chequeos de estos de o comprobaciones de prestigio y pasta, con lo cual eso sigue exactamente igual. ¿Qué es lo que hace Donald en su turno? Pues, como decía, Donald tira de sus asesores, que no es más que tirar los dos dados de 6, y en la parte izquierda del tablero, que es donde están los permisos de construcción, cogerá una o dos cartas, bueno, normalmente dos cartas, que corresponden con el número de orden que ha sacado los dados. Es decir, si yo saco un 2 y un 4, pues cojo la segunda carta y la cuarta carta. Las cojo y las descarto automáticamente por el valor de dinero que tienen esas cartas, con lo cual ahí Donald, como decía, ya va aumentando su dinero, su riqueza. Y por otro lado, en la parte de los edificios, que sabéis que es una serie de columnas o de filas que hay en la parte derecha del tablero, pues Donald tirará otra vez dos dados y escogerá los edificios que correspondan con el número de orden, otra vez igual. Si saco un 1 y un 6, pues el primer edificio y el sexto edificio serán los que elija, ¿vale? De esos dos construirá uno y el otro lo descartará. ¿Cómo lo construirá o qué criterio seguirá? Pues tiene una escala con distintos criterios que son los que tienes que ir aplicando en función de que se cumplan o no. Si hay una coincidencia entre los dos edificios en ese criterio, pues se pasa al siguiente. Lo normal es quedarse en el segundo o en el tercer criterio de esa escala. No es normal que llegues a un empate final. ¿Qué tipo de criterios son? Pues, por ejemplo, el primer criterio es el edificio más grande, el segundo criterio es el edificio que más vocaciones tenga, como por ejemplo, pues una escuela, ¿no?, que tiene muchas vocaciones de maestro, o una fábrica de zapatos, por deciros algo, que tiene vocaciones de fabricante de zapatos. Lo siguiente que cogerá como criterio es el edificio que más vocaciones le permita puntuar. Sabéis que en el juego puedes de vez en cuando puntuar las vocaciones de un edificio que las desate. Es decir, si yo pongo un edificio educativo, todos los jugadores que tengan vocaciones de tipo educativo pueden cobrarlas en prestigio o en dinero. Entonces, Donald elegirá primero los más grandes, después los que más vocaciones tengan, después los que más vocaciones le permitan puntuar y, bueno, un par de criterios más. Y ya está. Es decir, él siempre construye. El criterio que lleva es construir en el bloque, es decir, en el conjunto de 4 cuadrados, que más prestigio le dé. Si recordáis, el prestigio de un bloque, un lote, se mide por las filas y columnas que le corresponden. Es decir, yo puedo estar en la fila con el número en rojo 2 y la columna con el número en amarillo 6. Entonces, sería el prestigio, el valor de ese bloque o ese lote sería 8. Entonces Donald siempre va a construir a los sitios con más valor. Y ya está, el otro edificio lo descarta, aplica las acciones que le dé el edificio, pues del resto de jugadores que tengan edificios civiles puntúan demás. Las cartas que salgan de desastres y eventos y cosas así se aplican exactamente igual. Donald lo que pasa es que intenta no pagar primero ni con prestigio y después ni con pasta, pero prefiere soltar pasta antes que prestigio. Entonces puede que a veces su fortuna le mengue. Y ya está. y se va el juego avanza exactamente igual. Cuando sale el evento que dispara el siguiente mazo de los tres que hay, si lo recordáis, hay el mazo de pueblo, el mazo de ciudad y el mazo de metrópoli. Se pasa exactamente igual, con las elecciones se reparten los roles. Tú, cuando Donald tiene o se lleva algún rol, pues el alcalde, porque tiene el edificio residencial más en el sitio, o el edificio residencial más valorado, o en el sitio más valorado, pues se lleva los beneficios de ese rol exactamente igual. Si tiene el tesorero, exactamente igual. Se lleva, te quita a ti dos de dinero. Con lo cual, el reparto de roles cuando hay elecciones es exactamente igual que un juego, que una partida más jugadores. Y como decía, al final se dispara exactamente igual. Llega a los Juegos Olímpicos y se cuentan puntos. ¿Qué cosas buenas tiene esta variante o por qué la hemos traído aquí? Pues es una variante muy sencilla de llevar, es una variante que en un juego tan táctico y estratégico, es decir, un juego como Urban Sprawl en el que tienes que ir adaptándote turno a turno, pero tienes que tener también una longitud de miras, ¿no? Para ver dónde te tienes que posicionar de cara al final, funciona perfectamente bien. Yo diría que es de las mejores variantes en solitario de euros y no euros y temáticos. Muy sencilla, no introduce reglas nuevas, no entorpece, muy fácil de manejar, tiene una actitud, por así decirlo, de martillo pilón. Es decir, tú no puedes construir turno a turno, pero él sí va construyendo turno a turno, con lo cual la partida nunca se para, ¿no? Está avanzando turno tras turno las cartas de edificio, que son las que, o en la zona en la que van saliendo los eventos que hacen saltar el siguiente mazo para después disparar el final o no. Pues hacen que el juego corra constantemente y tú estás siempre pensando, bueno, ¿me va a dar tiempo a construir a mí? ¿Tengo que construir cada turno? ¿No? ¿Espero? ¿Le dejo? ¿Me posiciono en alguna fila o en alguna columna que me dé prestigio o que me dé dinero? Él evidentemente va sumando mucho dinero. Suma dinero turno a turno, sin descanso, y con lo cual siempre tienes que buscar alguna manera tú de llevarle ventaja puntuando cosas de prestigio por cercanía y demás. ¿Cuál es el problema o el inconveniente de las estrategia? Que a Donald le funciona muy bien porque, como os decía, siempre va a construir en los sitios de mayor valor, con lo cual si hay unas cartas a lo largo del juego que permiten introducir fichitas de números rojos o amarillos, que son los rojos prestigio y los amarillos riqueza, en algunos huecos de filas y columnas para que aumente los valores de las filas o los valores de las columnas. Si no vas jugando esos de vez en cuando, la estrategia de Donald es bastante más ventajosa. Él tiende a concentrarse mucho en los sitios muy valiosos y a ti no te deja sitio. Y muchas veces los sitios valiosos te valen para conseguir roles que también son muy ventajosos, como el jefe de los sindicatos o el tesorero. El jefe de los sindicatos te da más puntos de acción por turno y el tesorero le quita al otro jugador $2 de pasta por turno. Y al final del juego, si tienes esos roles en tu poder, pues puntúas por determinados tipos de edificios, civiles, industriales, residenciales y demás. Con lo cual no te puedes despistar. Hay veces que, como decía, si tú consigues sacar a jugar esos edificios que te permiten poner nuevas fichas de prestigio o de riqueza en juego, pues Donald se dispersa. Pero lo que decía, es una forma de jugar bastante imprevisible y no caótica, pero sí con el suficiente sentido como para que el juego merezca la pena. Es decir, el Donald no te deja respirar. Normalmente no le vas a sacar muchos puntos, no es fácil ganarle, como te despistes. Él, al ir construyendo siempre por cercanía, va a puntuar un montón, te va a quitar espacios que no quieres, te va a quitar los roles en momentos que los necesitas. Entonces, bueno, en ese sentido es una variante, un jugador virtual muy bien llevado. El inconveniente que tiene respecto a la partida de más jugadores es que, como decía, no usa el rol del constructor ni el urban renewal, que son herramientas que utiliza el juego en partidas a más jugadores para compensar al que va más atrás. Entonces le da un rol que le permite destruir cosas de los que va más adelante para, digamos, compensar un poquito ese efecto escapada, ¿no? Porque esto no puede entrar en juego, porque después de haber jugado bastantes, unas 5 o 6 partidas a esta variante, te das cuenta que la mayoría del tiempo eres tú quien va detrás. Entonces, si entras en juego este rol del constructor, probablemente tú te lo guardarías o lo tendrías la mayor parte del tiempo. Y la ventaja táctica que te da si vas atrás y vas muy, muy retrasado es bastante grande. No puedes pegar un salto de muchos puntos, pero desde luego puedes controlar bastante el juego. Es decir, si Donald empieza a construir edificios de tamaño 4, que es el máximo, tú probablemente se los puedas reventar. Entonces, claro, si además él tuviese que tener en cuenta ese rol del constructor, yo creo que sí sería un poco más fácil, ¿no? Porque él siempre tendería a construir los sitios más valiosos y podría hacer uso de él cuando tú estuvieses ahí. Pero también es cierto que a lo largo de la partida no es habitual que Donald vaya detrás, por detrás en el marcador, ¿no? Así que bueno, pequeño inconveniente que se compensa con la dureza y la constancia y, como decía, la sensación de tener un martillo pilón que no hace más que avanzar, avanzar y avanzar y sumar y sumar y sumar. Y tú te ves también a veces un poquito ahogado, te desesperas porque ves mucha distancia y entonces de alguna manera tienes que ya pensar a largo plazo para buscar esa última compensación final de la puntuación por roles. Por lo demás, ya os decía, una variante excelente, muy recomendable, fácil de aprender. Las reglas son un par de hojas. Además, tenéis un vídeo de unos 45 minutos que podéis ir dando saltitos, en los que el tío que la creó la explica en un inglés muy sencillo, pero bueno, os pone las imágenes que se ve, se aprende muy fácilmente. No es mucho más de lo que yo os estoy contando. Así pues, bueno, Dona, la variante solitario de Urban Sprawl, altamente recomendable. Bueno, ya estamos aquí en Corta, Pega, Rompe y Rasga, la sección de juegos en Print and Play, en la que en esta ocasión trataremos el juego Planet Run de Experimental Playground, un juego de 2013, creado por Robertson Sondow Jr. y Jason Sondow. Y bueno, ¿de qué trata este juego? Pues tú eres un capitán de un cohete, un piloto, ¿no?, llamado Xavier Mertz, de la nave Yamato. Y bueno, un día en un viaje la cosa se tuerce y vas a dar a un planeta llamado Planeta Run, o Planeta Corre, si queréis la traducción completa, con tu nave totalmente averiada por impactos de asteroides. Entonces tu cometido es arreglar los distintos módulos de la nave para salir pitando de ese planeta. Porque claro, no quieres morir por inanición, morir de hambre, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el juego? Pues bueno, el juego es un juego muy sencillo de colocación de trabajadores y dados, hasta cierto punto, ¿no?, en el que tienes un tablero central con un par de medidores, el de comida a la izquierda, el de turnos a la derecha. Tienes una serie de objetos, además tienes también los distintos módulos del cohete, tres módulos del cuerpo central y los dos alerones, y abajo pues la tabla para medir la puntuación, ¿no?, para el final del juego. Después tienes también un par de losetas que representan las distintas áreas o zonas del planeta Corre o Run, y una serie de mini fichas que son los enemigos, ¿no? No, los enemigos, animales, en realidad no son enemigos, porque no tienes por qué atacarlos. Tu objetivo es simplemente salir. Tienes dos formas de salir: o con los pies por delante porque la hayas palmado, o después de 15 turnos porque hayas conseguido reparar la mayor cantidad posible de partes del cohete, y eso dé lugar a que tengas bastantes opciones de volver a la Tierra. Pues el turno tiene 5 fases, como decía, hay 15 turnos. Hay una primera fase en la que, si tienes el objeto del anzuelo, puedes conseguir comida, una cantidad de comida tirando dado. Después lo que vas a hacer es sacar dos animales que puedes cazar, que van a estar por ahí dando vueltas, y lo siguiente que haces es dar una cantidad de órdenes con una serie de dados. ¿Cuántos dados tendrás? Pues eso depende de la cantidad de comida que hayas consumido en el turno anterior, que se traducirá en energía, y esa energía dará lugar a la cantidad de dados. Por ejemplo, si tú te comes 4 unidades de comida, eso en energía se traduce en 4 dados. Si te comes una unidad de comida, se traduce en 2 dados. Los dados no son sin más que, pues son simplemente trabajadores trabajadores que vas poniendo las distintas cosas que puedes hacer. Empiezas el juego con 3 dados, si no recuerdo mal. ¿Qué cosas puedes hacer? Pues lo primero que puedes hacer es explorar alguna de las. Puedes explorar alguna de las secciones o de las zonas del planeta. Hay 4, entonces explorar no es más que tirar un dado. Si sacas entre 4 y 6, se le da la vuelta a la loseta y te dice el tipo de recurso que puedes recolectar en esa zona. Lo siguiente que puedes hacer es, si una zona ya está descubierta, pones uno o varios dados y los tiras, divides entre 3, y eso es la cantidad de recursos que sacas del tipo de la zona en la que vas a hacer la recolección, ¿no? Si tienes algún objeto de recolección de los especiales, ¿no?, como el hacha, el martillo o el pico, pues puedes tener un dado extra para recolectar. Otra de las opciones que tienes es construir un gadget, una herramienta, ¿no? Hay herramientas que no te piden que tenga, no te piden requisitos, ¿no? Nada más que una tirada, pues supera 7 o más, 8 o más. Y hay otras que te piden supera un 7 y además tienes que tener descubierto el sector D. No es más que cumplir los requisitos, las condiciones, tirar los dados y ver si superas, igualas o superas esa puntuación. Entonces obtienes una de las herramientas, uno de los elementos de este tipo que te permiten o bien recolectar o bien cazar, como la pistola de caza o el anzuelo que te permite conseguir comida antes del turno, etcétera, etcétera. Lo otro que puedes hacer es ir a cazar esos animales y entre comillas enemigos que están dando vueltas por ahí por el planeta. Pues tienen una fuerza que tienes que superar, tienen un daño que hacen y tienen una cantidad de comida que te proporcionan. Entonces tú lo único que haces es coger uno o varios dados, tirar y ver si superas la fuerza del animal. Si la superas, te llevas esa cantidad de comida y el animal desaparece. Si no lo superas, pues el animal te hace daño. El daño que tiene nuestro piloto, Saber Merz, son 4 puntos de vida, con lo cual, pues, como decía, puedes palmar. ¿Y qué nos queda? Pues puedes, por un lado, descansar, no es más que coger un dado y obtener un punto de vida, pues si pones 4 dados, pues 4 puntos de vida. Y lo último es arreglar alguna de las zonas de la nave. Como decía, tú puedes recolectar recursos y las zonas de la nave, para algunas de ellas, pues tienes que recolectar variedades de recursos, ¿no? Distintos tipos de recursos, como son el cuadrado, el círculo, el triángulo y las estrellas. Entonces las secciones centrales requieren de un recurso de cada tipo, cuadrado, un círculo y un rectángulo, y los alerones requieren de 4 estrellas. Entonces tienes marcadores para los recursos y eso lo que haces es, pues, gastarlo con esa función, o sea, con esa acción, y arreglar esa sección, que al final del juego, si sobrevives, te proporcionará un dado más de cara a la puntuación final. Y la última fase del turno es la de comida. Como decía, tienes una cantidad de comida. En función de la cantidad de comida que gastes, pues eso, para el turno siguiente te proporcionará una cantidad de dados. Como decía en el ejemplo, pues si gastas 2 unidades de comida, lo que tendrás son 3 dados para el siguiente turno. Si gastas 6 unidades de comida, lo que tendrás son 6 dados. Si no tienes de comida, tendrás 2 dados, pero perderás vida, por ejemplo. Puedes estar muriendo de inanición, ¿no? De hambre. Cuando se termina el turno, lo único que haces es mover el contador de turnos y sigues así. Si sigues vivo, después de terminar el turno 15, lo que hay es una ronda de puntuación final, que es lo más curioso de este juego. ¿Esa ronda de puntuación final cómo se resuelve? Pues tú tiras un dado por cada sección del cohete que tengas arreglada. El cohete, como os decía, tiene 5 secciones. Entonces, si arreglas 2, son 2 dados que tiras y sumas el valor de los dados tirados. Y después miras en una escala de puntuación en donde te has quedado. Si sacas menos de 9, te has quedado en el planeta. Si sacas entre 9 y entre 10 y 14, por ejemplo, te ha pillado una nova. Si sacas entre 15 y 20, una supernova. Si sacas más de 21 puntos, pues has conseguido llegar a la Tierra. Y eso es todo. El juego no tiene más. ¿Qué bondades tiene el juego? Pues, como decía, es un juego corto, unos 10-15 minutos por partida, fácil de montar. Tiene un tablero y unas cuantas fichas pequeñas. Fácil de jugar también. Es tirar dados e ir colocándolos. Tiene tal vez un pequeño problema de rejugabilidad, en el sentido de que no va a tener un recorrido largo, ya que la única variación entre partida y partida es el orden en el que salen los enemigos o los animales a cazar. Hay animales muy potentes, entonces necesitas invertir más energía. Y también es cierto que hay lugares comunes que tienes que visitar para tener una serie de opciones bastante claras para poder arreglar la suficiente cantidad de secciones del cohete. Entonces, cosas como el anzuelo son fundamentales porque te permiten conseguir al menos uno de comida sin tener que invertir dados. Está bastante limitado como recurso, ¿no? Y por otro lado también tiene un poco el inconveniente del azar, porque no se puede mitigar la tirada del dado, simplemente tiras más dados. Entonces, si tienes una mala tirada, no hay forma alguna de mitigarla. Aquí sí que es cuestión de probabilidades. Desde cuantos más dados lleves, más probabilidades o posibilidades hay de que sumes la cantidad que necesitas para superar las tiradas. Por lo demás, está bien. Además, incluso estéticamente tiene así una apariencia entre Pocoyo y el Principito, que atrae bastante. Está muy bien resuelto el tema ese. Y en realidad lo más chocante, también anticlimático, es el tema de la puntuación final. Es, no es un ganas o pierdes, aunque el objetivo es volver a la Tierra, sino que además en esa escala te marca hasta dónde has llegado. En principio, si llegas a la Tierra o consigues llegar a la Tierra, pues se supone que has ganado. Pero como en el resto de resultados también te pone una posible explicación, ¿no?, o justificación, digamos que te frustra un poco porque tú puedes conseguir reparar todas las secciones de la nave, lo cual en teoría te daría bastantes más posibilidades. Si tengo las 5 secciones de la nave reparadas, tengo más posibilidades que si tengo 2. Pero al fin y al cabo son tiradas de dados, con lo cual tú puedes reparar las 5 y sacar en total un 5, que significaría que ni siquiera has conseguido arrancar la nave. Con lo cual es uno de esos juegos que, siendo corto, no da valor a la victoria o a la derrota, sino al camino y a cierta narratividad en la resolución de ese final, ¿no?, esa puntuación final. Lo que os digo, habrá gente que piense, joder, para todo, para los 15 minutos o 10 minutos que he empleado en reparar el cohete, resulta que no he llegado a nada y he reparado el cohete completo. Pues no sé, supongo que lo puedes justificar temáticamente pensando que en lugar de volver a la Tierra, pues te has puesto a dar vueltas cerca de la Luna o alrededor de la Luna. Pero bueno, es un juego aceptable, yo creo que está bien para echar un pequeño rato, que a lo mejor pues para adultos no tiene mucho recorrido, pero para un chaval, ¿no?, que está empezando en esto de los juegos, el que sea fácil de construir y fácil de aprender y tenga esa, un cierto punto de dificultad, pues le puede venir bastante bien. Así que ya sabéis, Planet Run de Experimental Playground, un print and play más que aceptable. Y esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, voy a hacer una recomendación y un agradecimiento a Utuer, el perpetrador de un podcast llamado Jugando Solo, que en el episodio 18 pues nos recomendó. Así que nosotros, primero agradecerlo, bueno, yo primero agradecerlo y segundo recomendar su podcast también de juegos en solitario, diferente a este No Solo Juegos Solos, y con una sección de notas históricas que ha incorporado recientemente que está muy interesante. Lo dicho, gracias por la recomendación, recomendamos Jugando Solo, y bueno, felicitarle también por su contempladorcito. Y por otro lado, pues os voy a dejar las vías de contacto para que deis sugerencias, críticas, insultos, o también aumentéis la cuenta, la lista de followers de la cuenta de Twitter. En Twitter me podéis encontrar en @bilbo, V-I-L-V-O-H. Podéis dejar también vuestros comentarios en el blog del podcast, que es nosolojuegosolos.blogspot.com, y en la sección de comentarios de iVoox y de la BSK también podéis dejar ahí vuestras impresiones, que normalmente pues suelo contestarlas, suelo tenerlas en cuenta. Se agradece cualquier ayuda y cualquier aportación. Así que nada, aquí dejamos la cosa y nos vemos en el próximo programa, que espero que esté lleno de libros, párrafos y muchas aventuras. ¡Hasta luego! Ya va a diversió, y en este tot això t'ensenyarà una lliçó. Nosaltres el cantem el que passa al carrer, no escoltes res més, ha pujat el tren. Escalca, escalca, escalca, vall.